Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 448, grabado el lunes 16 de diciembre del 2013. Me salió puro Batman. Señoras y señores, Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí, en el estudio A de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Berito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí produciendo el show. Yo soy Omar Man. Señoras y señores, tenemos también aquí en el estudio A de SB Medios, bailando de una forma hoy no tan seductora, sino más bien diría yo que hoy es sensual, a la masita de Behavior. No es sexy, sino que es sensual. Sí. No es seductora. Es que hay una diferencia entre seductora y sensual. Sí. Ah, mira, hoy usa todos sus sentidos. El sentido común. El sentido arácnido. Arácnido. Y el sexo sentido. Es el especialista, ella es el especialista del sexo sentido. Sentido de orientación. Con Bruce Willis. Ay, vamos a presentar rapidito a los productores ejecutivos, porque este chiste no fue para ningún lado rápido. Ni lo oí. Repetir la masita de Behavior. Ahorita le va a tocar por él. El Tiri. Le tocó ella solita, se tocó los tiripipis. Y le tocó a los productores ejecutivos los piripipis. ¿Y a mí? A vos te sobra la cabecita. Señoras y señores, la masita de Behavior se va ahorita con los productores ejecutivos para el cuartito especial que ellos tienen ahí. ¿Con el columpio? Con el columpio. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos. Columpio. Esta noche. Si lo usan bien, sí. Son... Y venden Siberia. Liderando el equipo de productores ejecutivos, como es costumbre, nuestro amigo Miguel Díaz. Y luego también se encuentran Alvin Trujillo, Marcos José Ramos, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano y Luis Ignacio Ballesteros. Ahí está todo el equipo reunido. ¿Ya puede ser un equipo de básquet? Sí. Hay dos nuevos integrantes. ¿Hagamos un equipo? Hay dos nuevos integrantes. Tenemos a Alvin Trujillo. Es un rookie. O sea que él pasa al banquito ahí de madera. Va a estar a la par del sillón. ¿Lo reconocerán por su camiseta con una A? Sí, Alvin. Sí, cabal. Camiseta roja. Cuando hace algo malo, le grita por ahí el papá. ¡Alvin! Marcos Ramos, que no estoy seguro, pero creo, no sé si es el mismo Marcos Ramos que nos ayudaba antes con las portadas. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Así que si eres ahí... ¿Cómo se llamaba el de las portadas? Es hijo de Humberto. Creo que también era Marcos Ramos. ¿Y este? Este es Marcos Josué Ramos. Puede ser que sea. Puede ser que sea el mismo. Mira, puede ser que sí, puede ser que no. O puede ser una de esas raras coincidencias en el que es el hermano con el mismo apellido. Ah, sí. No creo. No, que manda una portada para ver si es cierto. Claro. Ah, lo vamos a analizar desde el punto de vista artístico. Sí, yes. Cabrón. Señoras y señores, así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos y también, de nuevo, muchísimas gracias a Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo y a Asdrúbal Jasso, que ellos ya sí son del equipo de... ellos son de los... ¿Cómo se llama? Los titulares. Sí. Los veteranos. Sí, sí. All right, señoras y señores, empezamos este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene esta semana? Tambor. Además de la muerte de... Pedro. O herramientas. Pedro O herramientas. Peter O'Toole. Patio pues, Furniture. La semana pasada, Sony anunció que no está contento con sacar películas de Amazing Spider-Man. Ah, porque lo devuelvan a la Marvel. Así que quiere sacar película basada en Venom y otra en Los Siniestros 6. Y pueden. Fíjate que eso, sí, porque sí, ellos tienen los derechos del universo de Spider-Man. Del universo, de la parte de Marvel que se refiere a Spider-Man. Ahora, primera pregunta que se me viene a mí, cuando a veces se me ilumina la mente. Ajá. A veces. Ajá. Es cuando quitas la cachucha, le pegas el sol así, sí, sí. Y todo nos dejas ciegos. Cuando me peguen la pelota. Y se muere otro pelito y se cae. Si haces película... Eusebio, no. Y un piojo queda sin casco. Yo creo que como unos tres. No, no hay tanto hacinamiento, ¿no? Mira, no, pues, es condominio, ¿verdad? Son unifamiliares. No, es sin dominio. Es sin dominio. Sí, okay. Si hacen una película de Venom, ajá, ¿se van a atrever a hacer que Venom sea bueno? No. ¿O será una película basada en un villano? Van a hacer una película basada en los Sinister Six. Sí, o sea, que el mismo problema por seis. Lo que dicen es, no va a ser una película de Spider-Man, va a ser de los Sinister Six. ¿Contra qué puta van a pelear? Contra Venom. Contra Spider-Man. Está raro, o sea, vamos a ver con qué sale. No, pues, va a ser contra Scarlet Spider-Man. En este momento lo están... te están haciendo la... No te dan detalles, pero te mencionan a Venom como un enemigo de Spider-Man. Ajá. Es, hasta el momento es lo que han dicho. Pero yo creo que lo van a... En lo personal, si le preguntan a Julius, creo que va a ser algo así como un antihéroe. No creo que se animen a hacer dos películas basadas solo en villanos. Ajá, Tico Man, veo cara de... Es que acuérdate que a Venom ya lo quisieron hacer bueno un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que claro, yo sí pienso que van a hacer con Venom. Puede que lo hagan como lo están haciendo ahorita en cómics, de que es un simbionte que está bajo el control de alguien, pero control así medio... Así que en cualquier momento se le sale el guacal y mata algún civil. Entonces, podrían enfocarlo de esa forma. Pero, no sé, yo por lo menos siento que bueno, es una movida algo ambiciosa. Pero también bastante riesgosa. Pues no sé qué tan... Ahora... ¿Con qué tanta habilidad lo van a manejar? Sí. ¿Qué vas a decir? Puta, qué vergüenza les quedó. Pues, sí te digo... Miedito. Sí te digo que espero... Que lo hagan bien. Sí, ojalá, pues. Porque, pues, Venom es un personaje vergón. Sí, que no, o sea, vergón. Y tiene potencial. Tiene. Chewing. Ojalá, vea. Tal vez es un efecto así como. No sé, también fue en Comic Con, pero cuando viste War Machine y puta, hasta cayó mejor que Iron Man, vea. Es que en la segunda y tercera está. No, te digo un cómic. Pasamos tiempo a ver. War Machine. Entonces, tal vez, pues, si lo hacen bien, o sea, prácticamente es otro Spider-Man. Sí. Pero con un Spider-Man con dientes. Sí, ojalá que no lo hagan así todo pendejito como... No, pues sí. Es que vale, Spider-Man es demasiado buenote. Entonces, a veces tenés ganas de ver un Spider-Man más rudo. Como el Superior. Entonces, pero para eso tenés Venom en este caso. Uh-huh. Lo interesante de las tres películas que quieren hacer... Bueno, aparte de la Spider-Man 3, Amazing 3, es que las quieren copiar lo que han hecho con el Marvel con su resto de universo. Quieren que sea un universo coherente. Va a salir, si sale Electro en los Siniestros 6, va a salir mismo actor con los mismos poderes y hasta cierto punto una continuación de lo que le sucede en Amazing. Sería chido. Mira, lo que pueden hacer es que salga Morgan Freeman con parche del ojo, que se llama Furnicky. No sé, algún seudónimo así me... Nicolás el Contento. Sí, que es Nicolás Happy. Y un agente Hudson. Agente Hudson. No, es que, bueno, cabal, si a Marvel le funcionó, obviamente, pues, quieren recrear, quieren que la... ¿Cómo es? El relámpago caiga dos veces en el mismo punto. Y fíjate que viéndolo desde ese punto de vista, yo siento que lo que está haciendo DC... Es como diferente, pero quieren llegar a lo mismo, sí, ¿eh? Claro. O sea, te están diciendo de que no es la película de los Avengers, de la Justice League, pero ahí están casi todos. Entonces, ojalá también que le salga bien, vea. O sea, pero sí ya funcionó esa. Mira, y se me acaba ocurriendo otra cosa. Dale, pues, vea. Que por lo menos Warner tiene la ventaja de que ellos tienen el control de todos sus personajes, pues no es que están licenciados por todos lados. Es cierto. Fox tiene la ventaja de que X-Men, bueno, que hay miles de X-Men, y también tienen a los Cuatro Fantásticos. Entonces, si quieren hacer un universo compartido, pues tienen de dónde agarrar. No, pero los Cuatro Fantásticos que no regresaron ya... No. Sí. Solo Daredevil. Solo Daredevil, Punisher y Ghost Rider. Suerte que Punisher. No, y Blade también. Qué suerte que Punisher. Puta, y esas películas han sido buenas. Y... Pero el problema de Sony... Sony. Solo tienen a Spider-Man. Es como van a hacer un universo compartido con un solo personaje. Por eso se están metiendo con realmente los... Realmente tienen que agarrar todos los de apoyo. Pues, no, me imagino que la película de J. Jonas. La de la tía May. Tía May, sí. Sí. La que yo sí vería es una de la... Ay, mira, de la pero Mary esa película... De la Mary Jane probando de la tía May tiene futuro. Imagínate en esos cruceros que están llenos de viejitos que van a las Bahamas y en Nassau. Y ahí se topa con el nombre, con el Doctor Octopus. Ahí la ponen y olvídate, todos los viejitos a ver la película. Y conoce al Doctor Octopus. Ajá. Y ahí... Bueno, así que pongan la película en los cruceros. Yo pensé que ella salía en un crucero y ya se fuera. No, hombre, en películas para cruceros de viejitos. Para los viejitos que se cruzan, sí. Ay, ¿vos qué crees que en esos... ¿Por qué crees que mueren tantos del corazón en esos cruceros? Bueno, hey, Mark Miller, este fulano, tiene algo de negociante, tiene buena vena. Yo pensé que tiene algo que se ve bien guapa. No, gracias a Dios, no, eso sí, no puedo opinar. De Doctor Dances. Fox, vendió a Fox los derechos de su nuevo cómic, Starlight. Tan nuevo que yo ni sabía que había salido o que está por salir. Se trata de una historia acerca de un aventurero al estilo Buck Rogers que salva el universo y a los 30 y pico años regresa a la Tierra y nadie le cree de las aventuras que tuvo en el espacio. Así que aquí viene, se casa, se hace viejito, ya viejito. Aparecen de regreso los alienígenas a pedirle su ayuda para que salve otra vez al universo. A Edmund. No, este es el Edmund. Dice que es un cruce de Buzz Lightyear con Unforgiven. La verdad. Okay. Pero lo bueno es que... Tengo unas noticias también. Dale, dale. Una, ya salió la Steam Box. Se la mandaron a los primeros beta testers. Ah, pero beta. Para que no se no mueran. No se puede comprar. Espérate, para que no se mueran de la envidia de los beta testers. También ya está disponible para downloadear el SteamOS. Así que y eso se lo puedes instalar. No, pero mira. Si tenés una máquina que esté dentro de las especificaciones del Valve OS. Sí. Y me imagino que las especificaciones han de ser algo exigentes. Pues son bien específicas. Y por tanto, pues. Pero iba, ¿y si vos te la estás inventando esa paja? Ese fue especificaciones. Ay, trató de hacer una barcazada al estilo Julio, pero no le salió. Pero bueno, espérate. Y ahora, te voy a salvar, Por eso no te voy a decir. Te están odiando, tico, man. No, es que por insolente no lo voy a decir. Si vos instalas eso en una máquina ahorita, te va a servir específicamente para Steam. Sí. O sea, no vas a poder... instalarle Word y Excel. No, es que no es el punto de eso. No, yo sé, pues. Pero sí se puede. O sea, no es un sistema operativo. No es un... no hay todavía versiones de... Ni idea. Habría que tener uno para poder hackearlo y verlo. Pero... ¿Hackearlo? ¿De qué es eso? Bueno. Ey, pero no es basado en Linux. Es Linux. Entonces, si tuvieras, en teoría, software poder poner OpenOffice y todas las cosas. Sí, Lo que pasa es que ahí me respondiste. Habría que ver cómo es que bootea, ¿verdad? Porque si bootea de un solo en su propio ambiente aparte, que no es ni X ni nada de los típicos desktops. Bootear. Es como se debería cargar. Cargara. Y de un solo. ¿Cómo se dice? No sé, yo estoy tratando de conjugar el verbo. Butear. Yo buteo, tú buteas. El problema es que el concepto bute aquí en El Salvador es otra cosa. Sí. No, ¿Cómo se dice entonces? ¿Cargar? No sé. No, vos seguí. Yo estoy butear. En mi clase de gramática por butear. El otro. Él está en sí, igual que soy. En el parlante izquierdo del show. Y butear está en el diccionario, pues, sí. Bueno, entonces no sabemos si carga de un solo en este ambiente específico de ellos o si tiene todas las dependencias requeridas para poder correr. Pero viste que según Rampage, lo que estaba diciendo es que hay que devolver ese Steam Box. Sí. Ahora, lo que sí, yo quedé con la boca abierta cuando mandaron la foto del unboxing. ¡La caja! ¡Una bien caja! Chida. ¡Bien cool! O sea, yo quiero la cajita. Sí. Yo tiro el Steam Box. Estoy más feliz de jugar con la caja que con el... Era como... Sí. Sí, cabal. Es como que fuera de mira, un tiene cofre. Que mandarnos de regreso el... No cofre, pero como esas cajas de madera que salían en Jim de la Selva, que iban cargando los conste wanna que wanna, han firmado que van a devolver el Steam Box. Ah, no, la caja. La caja le puede quedar. Lo envuelta en una sopa, en una bolsa del súper, lo voy a mandar de regreso. ¿Van a poder hacer reviews esta gente públicamente o están bajo un non-disclosure agreement y solo van a poder hacer beta testing? No sé. Ah, bueno, vamos a esperar entonces, pero sí no me aguanto por ver qué tal está la maquinilla. El Steam Box. De ahí otra noticia que ha salido. Yes. Es... Y el control todavía no se puede comprar, digamos, para ocuparlo vos en tu PC. ¿O? No creo, fíjate, porque el hardware es el... No, ahí sí llegaba. Pues. Pero no creo que te vendan aún los controles si no está a la venta el Steam Box. O sea, desde el punto de vista de marketing, no es como lo ideal. No, porque la, es que la pila de ellos es que vos vas a poder instalar SteamOS en la mayoría de las PCs que están afuera. Siempre y cuando cumpla los requerimientos que se inventó Francis, digo, Ticomán. Y podemos. Porque son bien específicos. Súper específicos. Uh-huh. Entonces, si cumplen esos, sí, imagino. Esos requisitos, vas a poder instalar SteamOS. Y el son tan específicos que todas las máquinas que están afuera lo si tan solo les pudiera y, decir y el control, según tengo entendido, es Bluetooth. Así que va a ser fácil. Nice. Debería de funcionar en cualquier lado. Lo que no sabemos es si ahora está pues mira, ¿y qué es eso que estoy viendo yo últimamente? El NFC. Ah, Near Field Communication. Ajá. No, pero eso es viejo ya. Es básicamente eso es ya. No, pero es que está desde hace ratos en la mayoría de teléfonos Android. Pero últimamente veo que bastantes aparatos que lo están trayendo, parlantes inalámbricos y cosas así. Parlantes no creo, pero yo compré uno que lo trae. Ah, bueno, ¿eh? Supuestamente es una manera de comunicación entre dos aparatos, pero tenés que físicamente tocarlos para que se active el Near Field Communications y pueda transferir datos. Tocarlo. Es básicamente, es como que fuera Bluetooth, pero le agregaron la pila esa que tenés que tocar. El bump. Hay que darle como un bump. Pero lo del bump es para estar seguro que estás realmente cerca. Uh-huh. Y acordate que la función original para que lo diseñaron o para la que querían aprovecharlo es hacer pagos en cualquier almacén. Sí. Entonces, que tú llevas cargado ya tu hacer una aplicación. Pagos. Lo que no entiendo es por qué hicieron eso y no simplemente lo que está haciendo Apple, pues ellos lo que dijeron es nombre. Nosotros tenemos Bluetooth Low Energy y ese es el base el que vamos a ocupar para todo. Y entonces, hicieron estos high beacons que te acercas a ese lado, entonces él ahí verifica que sos vos y que estás cerca del aparatito ese, ya. Yeah. Bueno, okay. All right. Next. A ver, ya salieron primeros figuras, números de ventas de PlayStation 4 y Xbox 360. Ay, ya, yo colaboré ya. Según tengo entendido, el Xbox está pillando al Play, ¿verdad? Que, ¿no? Lo que pasa que de las cifras oficiales las que están son las de noviembre por esta empresa NPD. Y a pesar que la diferencia es muy pequeña, el PlayStation 4 superó al Xbox. Ah, nice. Pero es porque salió a la venta una semana antes, en noviembre. Entonces no es una comparación muy justa. Según tengo entendido también, cuando salió el Xbox, salió en muchos más mercados que, o sea, no solo en los Estados Unidos, sino que fue lanzamiento simultáneo en un montón de otros países. No, fíjate que no. ¿Has visto los 13 países? Microsoft en 13, PlayStation en 32. Ah, fue al revés la cosa, pues yo había entendido mal la noticia. Fíjate que Sony dice que vendió 2 millones, mientras que Microsoft recientemente... ¿En cuánto tiempo? ¿2 millones en cuánto tiempo? Fíjate que a final de noviembre, si entiendo bien esto. Okay. Y Microsoft dice que ya llegó ese número también, a los 2 millones, pero no dice en qué fecha, tal, pero es como que se tardó más, pero igual tiene menos tiempo de estar a la venta. Por ahí había leído yo un artículo de alguien que no tenía datos, pero él se basaba 100% en el hecho de que Microsoft no dio números, sino que dijo, las ventas han superado nuestras expectativas. Con eso, él a la conclusión que llegó es que Microsoft está en trouble, porque si no, si hubiera vendido más, hubiera dicho el número. Hubiera vendido tantos. Ojalá que no, pero bueno. Ahora, ¿no vieron los episodios de Texila? Sacaron primero el de 10 razones por las cuales ustedes no deben de comprar un PlayStation 4. Ajá. Y entonces dice que... ¿Quién fue el que hizo esto? Texila. Ajá. Y entonces dicen que tuvieron un montón de respuestas. Ajá. De la mara, ¡ah, qué bien! Ustedes son pro Microsoft, pro Xbox. Y no sabían que ya estaba el episodio 10 razones por las que no tienen que comprar un Xbox. Y están buenos los episodios. Realmente tienen buenos puntos. Ya. Si quieren verlos... Espérate, el Steambox, decían ellos. Fíjate que no necesariamente. Ellos tenían puntos, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, el PlayStation 4, que no tiene muchos juegos ahorita. Uh-huh. Eso sí, el otro, no me recuerdo si ese era un punto también, pero uno de los del Xbox era primero el precio. Uh-huh. Y más que caro. El Kinect. Por gusto. Y un punto que sí se lo atribuían a ambos era, mire, o sea, usted está pagando... Sí. $399 más tax en uno o $499 más tax en el otro para hacer un conejillo de indias. Sí. O sea, mejor espérese a que después ya salgan los bugs y todo eso. Uh-huh. Y tienes razón, o sea, habían buenos puntos. Igual yo lo compré, va. Pero te compraste el Play primero. El Play. Igual, esa es mi idea ahorita. O sea, más barato. Según... No te está viendo rayos X todo el día. Sí, no te está... No tenés que estar con esa onda del Kinect. Y he leído reviews horribles del Kinect. O sea, así de que... Pues que es una babosada, que no funciona. Pues, o sea, eso de que le hablas para que darle comandos de voz... Y dicen que la regaron. Porque ahí estaban diciendo otra gente que hubieran... Que Microsoft se lo hubiera logrado poner a la par al Sony, o posiblemente lo hubiera penqueado, si hubieran quitado el Kinect y lo hubieran dejado como una opción, como era antes. ¿Y a un precio menor? Al mismo precio. Mira, que se peleen igual. Y una corrección, Omar, tenés razón. El PlayStation fue lanzado solo en dos mercados, Estados Unidos y Canadá. Pero lo que sucedió es que lo ampliaron a 32 países en pocas semanas. Bien rápido. Sí, ya pero vino aquí. Xbox sí lanzaron desde el principio en 13 mercados. Y por cierto, veo que entre nuestros oyescuchas está DC Fulano de regreso. DC Después Fulano. De haber pasado una gran aventura a través de los quirófanos. Ahí cuéntenlo, por favor, tierras. Ahí en el chat, que si ya fue la operación o si todavía está esperando recuperarse para la operación. ¿Cómo está la onda ahí? Mande fotos así de los... Pero de como sabemos tripas, que hay un lag, aquí en media hora les contamos qué nos corresponde. Exacto. Para mientras continuamos. Espérate, hay otro. Dale. Fíjate que ya antes le habíamos contado de un manga que se llama Kuroko no Basuke, que es de un equipo de básquetbol, que el creador había estado recibiendo amenazas de parte de un loco que lo odiaba, pues, y le estaba mandando... Ah, sí, contaste eso, me acuerdo. Mandando paquetes con químicos tóxicos a la universidad donde estudió, amenazando con poner explosivos en convenciones donde tal vez iba a hacer una aparición del autor. ¿Convención? La última era de que en los 7-Eleven japoneses dijo que iba a envenenar... productos que tuvieran así branding del manga, pues. Hola. Entonces, eso puya, tenía más de un año, si fue puta, estar ahí haciendo desvergue. Entonces, la noticia de hoy fue que ya lo capturaron. Ah, perfecto. Ah, lo agarraron al tipo. Se llama... Zach Braff. Hirofumi Watanabe. Ah. Lo agarraron este domingo, o sea, ayer. Hola. Entonces, parece que sí, el tipo... tenía un odio contra el creador de Kuroko no Basuke. Hasta ahorita no han confirmado, no se cree que se hayan conocido personalmente, o sea que haya una relación interpersonal. Digamos que le cayó mal el anime, pero le cayó mal el anime, tenía una obsesión enfermiza con este tipo y la agarró feo. Chuca. Y lo peor es que tenía como que algo de experiencia en hacer productos dañinos, pues. Pero bueno, sí que buenas noticias para este chavo, nice. Para este manga y para los fans en general. Bueno, y las últimas dos noticias, Joseph Gordon-Levitt, que salía como el Robin, que no era Robin en la última de Batman, tal parece que finalmente está en negociaciones muy serias para hacer un nuevo personaje cómics, lo que se había estado rumorando desde hace bastante y lo asociaban con un montón de proyectos. Pero tal parece que va a ser Sandman, y no el superhéroe, sino que el de los Endless One, Morfeo. Lo cual creo que sería un buen casting, y es posible que le den también el asiento de director de la película. No solo... No va a dirigir, pero le va a dar el asiento. Actor. Inclusive productor. Esa sí sería una película que me gustaría ver, especialmente si involucran a Neil Gaiman en la producción. Y finalmente, Paul Dini. Gracias. Hizo unas declaraciones bien interesantes en el podcast de Kevin Smith. Fatman on Batman. Cabal, Fatman viendo Batman. Y estaba hablando que, como ustedes saben, Paul Dini, después de ser escritor de cómics, se ha dedicado mucho a la producción de series de televisión animadas, relacionadas a superhéroes, y resulta que le explicaba a Kevin Smith que los productores de estas series en general se dejan llevar a tal punto por la venta de juguetes al tomar la decisión de qué producir y cuántas temporadas, que si no está vendiendo juguetes una serie, deciden cancelarla. Sí, eso le pasó a Young Justice y a Little. Pero las declaraciones que fueron más conflictivas es que dicen que a ellos no les interesan que las niñas vean su serie, sino que ellos quieren producir series que vean niños. Sí, porque las niñas no compran figuras de acción, que son las que producen relacionadas a estos. Da igual compran juguetes. Compran muñecas, pero compran Barbies. Pero esa es otra lucha que tienen ahí los papás, que dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser Lego unisex, ¿verdad? O figuras de acción así que también las bichas las compren. Un poco más así como. Así que básicamente les dijo, mira, se quejó ante Kevin Smith, los productores ejecutivos ¿y por qué ante Kevin Smith? Echan de menos a los televidentes femeninas porque ellos creen que no compran sus juguetes. En ese también mencionaba, ahí también leí el artículo, mencionaba otra serie que estaba haciendo, se llamaba Tower Prep. Sí, esa no sé cuál es. Pero ese es en vivo, ese es con gente. No es caricatura, pero dice que ellos estaban desarrollando, la serie esta fue de 3 episodios y la cancelaron después de 3 episodios. Y dice que estaban desarrollando los backstory de las chicas de la serie. Pero que los ejecutivos dijeron, no, desarrollen a los Cher. Queremos que las chicas estén ahí como apoyo, así, presentes y todo eso, pero no nos interesan ellas, sino que queremos ver las aventuras de los bichos. Ese fue un comentario. Al final, creo que la cancelación, no sé si fue por eso mismo, de que no había potencial de juguetes. Ok. Y al final, aparte de Kevin Smith echarle a hablar pestes diciendo, hey, no piensan, no hacen su trabajo, si no compran figuras de acción, vendan sombrillas con diseños de los personajes. Y al final, el editor, el que está dando el artículo, dice, el año pasado la Asociación de la Industria de Juguetes dio el siguiente resultado, estadísticas. La cantidad de dinero que se movió en figuras de acción fue alrededor de $1.4 billones, cuando los juguetes que tenían como objeto que para mercado meta las niñas, movió 2.7, o sea, el doble. Y por cierto, DC fulano nos está... Mi sobrina en la casa, ha llegado para la vacación, y te digo, mira, mi hermano traía 4 maletas, una de ellas era solo juguetes. y aparte de eso, le pedimos prestado a mis hermanas, que también tienen hijos chiquitos, hey, préstanos un par de juguetitos para la bicha. Mira, ahí está, o sea, la casa es una bodega de juguetes ahorita. ¿Pero qué tipo de juguete? De niña. Solo ahí hay un par de Legos y otras ondas. Pero sí, un montón son que tacitas de té para hacer de muñeca y cosas así. Bueno, entonces DC fulano nos da la buena noticia que sí lo operaron en septiembre, ya está recuperado. Bravo. No fue su operación del corazón todavía, sino que fue una que le tenían que, como que preparativa, como que le tenían que ampliar la... Están haciendo el arc reactor todavía en una cueva, sí. La caja torácica para que le quepa el mega corazón mecánico que le van a poner. De gorila, de 400 libras. De 2000 cc. De 4 cilindros. No, ese... de veras, fíjate. Tal vez no tiene 4 ventrílocos, sino que... No son ventrílocos, perdón. No. Cuatro ventosas. Va a ser de 6. Por cierto, Mara... nada que ver con DC, pero me alegro que ya está bastante bien. Los de Comixology siguen con su oferta de un cómic gratis al día, y ahorita tienen Hawkeye. De Mac Fraction. David Aja. Sí. Es que ese fue el de New 52, Tico Man. No, este es el de DC. Marvel. Ah, Marvel. New 52 es DC. Es Hawkeye. Perdón, me equivoqué. Ah, ese es bueno. Es que es el que supuestamente con lo que continuaron de la película, ¿verdad? Hawkeye, sí. Sí, vos diste el... ¿Tú lo recomendaste? Sí, recomendación. Bueno, lo están regalando, Mara. Regalando. Aprovechen. Por eso le había hecho cara. Pero mira, se acaba de dar cuenta que lo están regalando. Va a ser Revival, que... Ay, bueno. Ahí estoy todavía tratando de entender. Mira, espérate, ese dijiste que es al día. Es un cómic distinto todos los días. Ah, entonces, sorry, Mara. Cuando vean este episodio, será too late. Sí, sí. Pero sí, vayan sí a meterse mejor a Comixology y a ver diariamente. Bueno, ya, momento, los días hay uno, ¿no? Los que dan gratis hoy, digamos que ya mañana ya no está gratis. No. Creo que no. No, no, no, no, ya no. O sea, no las acumulan así, estos no, son los de la promoción. No, solo puedes comprar el del día. Y es más, bueno, la vez pasada técnicamente no es comprarlo, que Brito la semana pasada dijo el de Batman, ¿verdad? Uh-huh. En la noche, pum, bajé el de Batman. Yo, pa, qué chivo, me quedé leyéndolo. Que estaba bueno porque era. A las 12, te lo borró. Era el de Death in the Family. Uh-huh. Bueno, la cosa es que terminé de leerlo y el siguiente día en la mañana dije, voy a bajar el de hoy. Pum, lo empiezo y me daba el mismo. Yo, pero como si este ya lo tengo. Está en un horario distinto. No, nada que ver. Sabes que tenía que, tuve que. Tuviste que leerlo. Borrar el app. O sea, quitar el app de la. Se quedó trabado. De algo. La memoria. Y volverlo a bootear. Y ahí sí ya me dio el nuevo. Ah, de la memoria, cerrarlo. Ajá, como cerrar el programa. Ah. Ya con eso ya. Ya funcionó. Así que si le da ese problema, es nada más de apagar el app y volverlo a cargar y ya. Nice. Alright. ¿Qué más? Continuamos. Señoras y señores, pasamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. Las especificaciones del Steam. Sí, el para papá, Box, para Steam, sí, digo, Box Office. Sí, cuesta medio anémico. El mismo de la semana pasada. También la semana pasada fue anémico. Sí. Bueno, el número 5. Se está preparando para hartar pavo en 24. Sí, está en dieta de... Engorde. De engorde. A ver, la número 5, Thor, ahí está todavía. ¡Ay, sí! Haciendo 2.8 millones que se suman a los 198 que ya tenía en los Estados Unidos. Sí, ahí está todavía. La número 4 es The Hunger Games, que estos muchachos ya la fueron a ver. ¿Y cuánto sacó? Esta hizo 13 millones. Lleva 357. Dejó chiquito a Thor. Lo dejó chiquitillo. Y costó menos. Ya van a sacar la próxima juegos del hambre, juegos del frío, del pío. Mira, están del pío. Ahorita créeme que están en la búsqueda de series de libros similares para adultos jóvenes. Sí, y hoy todos los libros que están sacando es un triángulo amoroso. The Chosen One. Toda la onda. Y brillan en el sol. Bueno, deja ver, la número 3 es Tyler Perry's A Madea Christmas. Next, la número 2, Frozen, que ahí está todavía, le ha ido bastante bien. Palomamente bien. De Disney. Yes. Esta hizo 22 millones fin de semana pasado, lleva 164, costó 150. Y hueso. O sea que le ha ido súper, súper bien. Buenas reseñas. Películas de princesas de Disney, no sé por qué. Y el otro debut de la semana pasada fue The Hobbit, La Desolación de Smaug. Te hizo 73 millones. Lo desolaron, el pobre. ¿No dice el presupuesto? Antes era olado y ahora es desolado. Sí, hay poco, fíjate. Tres para... Mira, no he leído reseñas. Yo sí. Pero los títulos de las reseñas que he visto que están ahí no son como que positivas, así como que puta que palo, sino que me acuerdo que uno era, el título decía que puede ser una película, puede gustarte una película a pesar de no ser muy buena o algo así. Creo que leímos el mismo título, uno que decía, pero yo sí leí un par de líneas. La idea básicamente es la película mala que les va a gustar. Okay. O sea, una película mala pero bien hecha. ¿Cómo entendés eso? Que reconoce que la película... Está bien hecha, porque eso es lo que se me viene a la mente a mí, o sea que... No, a mí me suena como... Pero ahora... Una película del estilo... Una superhéroe que no nos haya gustado mucho. Pero ahora, ¿el libro a ustedes les gustó? El libro es bueno. Sí, el libro es bueno. Pero es cortito. Pero es que no lo puedes comparar. Se lee rápido. Es como bien de niños. Mira, si la película de Rankin Bass animada que duraba 45, 50 minutos contó todo el libro, hasta con tiempo de sobra para cantar. Es que eso es lo que Picomán había dicho desde un principio. Sí, que que entonces no iban a tener que alargar demasiado. No, es que la película tiene un montón de cosas inventadas. O sea, un montón de cosas no inventadas, porque supuestamente están inspiradas en otros libros y otras cosas. Pero mira, es que el punto no es que no tiene que respetar al libro para hacer una buena película. Sí. Digámoslo así. Fíjate que yo ahí quizás, yo siento que los fanáticos son tan hardcore que ahí sí tienen que respetar el libro. Pero entonces ya la cagaron porque se fueron por un montón de tangentes que nada que ver. Es que, fíjate, eso sí, lo tratan de integrar, hasta donde se ha visto en los extras, lo tratan de integrar a la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, por ejemplo, ya sale el Necromancer. Uh-huh. Y ya lo presentan como que, hey, esto es un gran misterio, esto va a ser importante. Entonces, ahí rellenan y te muestran un poco más de lo que está haciendo Gandalf, uh-huh, por allá. Pero no te revelan quién es, en esta, no, supuestamente. No, creo que hasta en este te lo van a revelar. Meten a Legolas, que Legolas no había salido para nada en The Hobbit. Yeah. Pero te dicen, hey, el rey de los elfos que salen aquí es Thranduil, que es el papá de Legolas. Yeah. No te lo nombran en el Hobbit, pero te lo dejan, uh-huh, ya en Señor de los Anillos, te dicen, sí, no, este es el nombre, uh-huh, y bla, te expanden un poco el... Ah, sí, o sea, en el libro no salía Legolas. No, en el libro no salía no Legolas. No salen. Entonces, ellos solo tratan con el rey de los elfos. Yeah. Y solo lo llaman como el rey de los elfos, de esos elfos específicamente. Entonces, todas las apariciones, todo lo de Legolas es inventadísimo. Esto es inventadísimo. Y hay otros elfos ahí después. Es una cosa como que medio... Bueno, pero... Va, ponele. Ahí a saber que, cómo lo tomarán los fans, pero si lo hacen bien, creo que podría ser algo chivo ver algo nuevo que no sabes a lo que vas, pues, porque si no vas a saber exactamente qué es lo que va a pasar en cada momento de la película. Esas son las cosas. Sí. Si lo hacen mal, va a ser una reverenda mierda. Sí, pero cabal. Que saquen a Legolas que ay, que se tropieza, ¿verdad? Sí, se quiebra el güey. Se muere, ah, ¿cómo le hizo? Crean una gran descontinuidad. No, mira, es que yo siento que con dos películas estaba bien, pues, o sea, les daba total libertad de este espacio. Pues, y larga, si es lo que vos has dicho siempre. Ah, sin spoilers, pero dice Chubby. O sea, imagínate la trama como que es la mayonesa y la han esparcido sobre demasiados panes, tío. Yeah. No, mira, sí, como yo creo que la parte principal del plot sí va en el camino. Yeah, lo que pasa pues es que va a pasar, pues. Ajá, lo que pasa es que sí va como que por una rama que uno dice, ¿y esto de dónde? ¿Ves? Esto no nada que ver. O sea, lo han. Pero que al final no te afecta tampoco la trama, pues. Lo que sí es que decís, o sea, te quita un poco el entusiasmo saber que no puede avanzar mucho la trama en esa rama. Porque eventualmente tienen que pasar a la siguiente cosa donde están todos juntos otra vez y decir, pues entonces ninguno se va a morir, pues, pero... Sí, ese es el problema también de las precuelas, pues, que sabes de que, bueno, esto no se puede morir porque... Exacto. Ya sabes dónde terminan los personajes. Sin embargo, el mundo es chivo. A mí siempre me ha gustado estar... O sea, por lo menos... Yo solo este mundo he visto. Estás en la película y te sentís que estás en el mundo del Hobbit viendo cosas nuevas. No, right. Hay gente que no tiene, imaginas. No, espérense, pónganse juntos ahí los dos. Mi corazón. ¡Ah! Ahí está. ¿Y yo por qué? Ah, sí, no, sí. Sí. También fue mi culpa. Pues sí. Right. Vamos, señoras y señores, continuamos. Espérate. Entonces, vamos a hablar. Vamos a hacer la breve reseña. Sí. Una reseña porque con Britomán fuimos a ver Hunger Games 2. Sí. Los juegos de Catching Fire. Y después fueron a comer. La panza. Antes y después porque hizo la hambre, va. O sea que está bien hecha la película, te da hambre. Y se pelearon, ¿cierto? Sí. Así le hacía la panza de la masita. Así me hacía ahora en la mañana porque amanecí como... Con hambre. Como con pedos con caldo, güey. Pedos María, chico, de acompañamiento. La mano. No, bueno. Bueno, pero miren, está buena. Catching Fire. Ajá. Agarraste fuego. Sí. Ahora, te soy sincero. No, fíjate que... La queja mía de la primera es que no, yo no quedé invitado a ver la segunda. Yo sí. O sea, a mí me gustó la primera. Uh-huh. Ahora... ¿Vos crees que al final salía Jennifer Lawrence? Y esta segunda... fíjate que eso es algo que... Yo cuando... La primera película que vi a Jennifer Lawrence, y mal no recuerdo, fue la de X-Men First Class. Uh-huh. Ok. A mí no me gustó la chava como, o sea, ella físicamente la vi como muy gordita, es que no sé. Tenía baby fat. En Hunger Games sale bien. Ha salido en mil otras películas que yo no he visto. Ahora en esta de la dos, puya, sale esa chava. Mis respetos. Le ha caído bien la edad. Le ha caído bien. Y como que está ahí, vio ahora una extra de otra película que ya sale ella. Mejor. Sí, no para niños. Ah, ya sé cuál. Bueno, en esta lo que pasa es de que agarran los... ¿Spoiler? A los ganadores de otros... Estas salen en el extra, así que... Uh-huh. Así que joder. Bueno, no, spoilers, cuidado, advertencia. Bueno, espérate, agarran a los... El warning. A los jefes, bueno, a los que habían ganado los Hunger Games anteriores. Uh-huh. Y dicen, vamos a hacer unos especiales y dense duro. Es lo que pasa, pero no es tan lineal el asunto, porque se dedican... O sea, dedican un buen pedazo al principio de la película. No están raciendo a decir a meterte un poquito más en los meollos políticos que hay. Okay. En te meten ese, en el hoyo político. en ese imperio que tiene la capital y cómo domina los demás distritos. En la primera eso te lo pasaban así muy por encima, te daban brochazos de que había descontento y que la capital se estaba aprovechando y explotando a todos los distritos. En esta no, en esta ya se es que ve tienen que hacer un tour ellos así. Ah, en esta tienen que hacer un tour, pero comienzan todo. Diciéndote que el presidente está enojada con los dos fulanos que sobrevivieron. No se suponía que sobrevivieran. Ellos no querían que sobrevivieran, es más, uno tenía que, por lo menos uno tenía que haber muerto. No solo eso, sino que ya hay descontento en los distritos y ella se ha convertido en un símbolo. Entonces tienen que hacer un tour de la de triunfal, supuestamente, la pareja, y donde van, ellos sin saber nada de todo lo que está sucediendo, y de repente comienzan a ver que la Mara los apoya y hacen un gesto especial, y al que hacen el gesto... El de los dos dedos. El de los dos dedos. ¡Muela! Son dos. Aparecen los... tres. No, esos son los scouts. No, no, creo que eran dos fines. No, los tres dedos así es el shocker. No, no sé. one in the pink and one in the stink. Cabal. The shocker. Okay. Entonces ya poco a poco ya se comienza a dar cuenta en el huevo que se han metido y el presidente va en persona a hablar con ella a su casita. Dice, mira, yo nunca les creí que ustedes están enamorados ni que se querían... A ver, cojan. Sino que... Hoy me tenés que convencer y tenés que convencer a toda la población, porque si se dan cuenta que era para engañarnos, te va a ir mal a vos y a todo el pueblo, lo voy a destruir. Ajá. Va en medio del tour y se da cuenta que realmente hay una... que están viviendo un estado totalitario. Entonces comienza ella a desafiar al presidente. Hasta ese momento se da cuenta, ¿no? Sí, hasta ese momento. Entonces desafía al presidente con su actitud. Entonces el presidente dice, ah, no, a esta fulana nos la quitamos de encima, pero ¿cómo? Y entonces se les ocurre cambiar las reglas de las competencias ese año. Y van a ser como un all-star, que van a llegar, no nuevos concursantes, sino que van a tomar a los mejores de los Globetrotters. Competencias pasadas. Y como el distrito de pero, ella... Pero más de alguna ya haber estado así como que... Sí, sí, a decir, ¿verdad? Llega una viejita que está hasta muda. Pero una así, que ya no puede caminar, muda y... Y se quiebra como cuatro de ellos. No, se le tampoco. Echan rápido. Se le echan rápido, sí. Pues sí. Fíjate que es otra... Sí, andadera, la... Es tan buena la película que la parte de la nueva competición comienza como hasta la mitad de la película. No comienza al principio. Y los nuevos personajes que presentan, los presentan tan bien que hay unos que te caen mal desde el principio y otros que te van cayendo bien. Y fíjate que logran mantener, con esto que acabas de decir de los personajes, el de, este sí es su amigo de ellos. Ay, puta, no, este cabrón, ya, ahorita, aquí los va a pegar el talegazo. No, aquí sí los va a chingar. Y hubo un montón de escenas en las que yo, ya mierda, ¿por qué lo hicieron? Puta, qué pendejo, o sea. Y eso no tiene sentido. Y después te das cuenta por qué. Ajá. O sea, como que sí amarraron bien al final con el twist que le dan la sorpresheta del final. A Bedrock. Y puta, eso que yo no lo veía venir, pero ni por cerca, ¿verdad? Entonces, eso me gustó. Toda la película, sí, yo sentí que los personajes los desarrollaron bien, así como dice Julio, los sí, nuevos. Fíjate, porque los malos, los jodías a media película, o sea, vos decís, no, y ponele, más, hijo así. Y vos ves a la chava, que ella no quería ir, vea, para empezar, vea. Y ves está otros como, que... Está como David Tennant. Y ves a otros, que cabal, que dice una, puta, a mí me dijeron que si yo sobrevivía el año que fui, que yo de ahí, puta, que iba a vivir feliz, que me iban a dar de todo, que no me iba a faltar nada, puta, yo hoy me tengo que ir a dar verga otra vez, como esa mierda, vea. Por tu culpa. Ajá, entonces... Te las armas revueltas ahí también. Cabal, entonces, pues, y ahí cuando se empiezan así a entrenar, ves que la chava dice, puta, toda esta Mara, y lo ven, que puta Mara Palomio. Hasta habla con unos y se caen bien. Y puti, ¿cómo vamos a matar a estos cabrones? Dice, o sea. Y pero una vez que dicen, va, hijo de puta, bien, le dije, puta, agarre el arco y empieza a darle verga a los primeritos que le ponían, vea. Aquí sí no se toca los huevos para decir, no voy a matar. Después, como que sí, ya, pues, que le baja un poquito la emoción. Después que ya le se quebró como atrás, ¿verdad? Pero mientras se los quebró fue chido. O sea, lo siento. Después le da el entonces, no, la verdad que la película está muy buena, muy buena. Recomendada. Recomendada. Right. Y lo mejor es que yo no había leído el libro en este caso, así que de veras, para mí fue sorpresa lo que sucedió. Y lo manejaron bien. O sea. Y dan buenas sorpresas. Y entre esas sorpresas que cuando matas a... No, que no se quede ahí. No, ay, buen puta, ahí se quedó. Sí, tiene buen cliffhanger a decir, ¿verdad? All right. Y la breve reseña del PS4. Ah, me compré el PlayStation 4. Hay otras noticias. Sí. Brito Man tiene en verga plata. Puta. Bueno, tenía. Oh, ya 800 vergas. Físicamente. Más pequeño. En persona. Está feliz físicamente con él. Sí, sí, sí. En persona, mucho más tiene un slot bonito. Especial ahí. Que como se ve en la foto. O sea, no es foto. Espérate, ¿cuál era el PS4? ¿El que parecía borrador? El que es de así, ajá, el que es inclinadito. Ahora, me dijeron que era más o menos del footprint del PlayStation 2 Slim. Slim, cabal. Así es, chiquito. Que, ponele, va, salió el PlayStation 1, yeah. Era bonito, ¿verdad? De ahí el PS One, era feíto. El PlayStation 2, el gordo, pero vos lo veías en la foto y se veía un diseño precioso. El grandote. Sí, a mí ese me gustaba. A mí nunca me gustó. El que sacaron después, que era el slimcito, ese era igualito, más chiquito, pero no sé, como que a mi gusto perdió. A mí el slim me gustaba más que el grandotote. A mí no. Okay. Y el PlayStation 3 Fat. Está medio feo. Puta mierda, era vomitiva. Era enorme también. Era el slim para mí, bello. El slim no me gusta. Okay. Entonces, así como que yo siento que siempre la primera vez que sacaban una consola, como que... Y la segunda versión como que tendría que salir mejor. Pero este está bello. Está bonito. Lindo. Físicamente. O sea, pequeño. Yeah. Pesa un poquito. Bonito. ¿No toca Blu-rays? Rápido. A eso voy. O sea, los juegos son en Blu-rays. Ajá. Para que hagas una comparación. Súper bien. De los menús, juegos, sí, cargar. Súper bien. Obviamente lo encendés y vas actualizaciones. Eso no lo puedes evitar. Eso es normal. Disco duro. No sé si hay diferentes versiones. Este que yo tengo es de 500. Sí. Pero ahora, ponele. Yo compré Battlefield 4. Kilobytes. Que lo compré en Play 3. Por cierto, por ahí hay instrucciones para poderle cambiar el disco duro y ponerle un SSD. Sí. Que supuestamente te le cambia por completo. Sí, es que eso es uno de los Xbox. Eso es uno de los plus que han dicho que vos le podés swapear, o sea, que no se clavan. No puedes swapear. Sí, entonces. Impermeable, no le pasa nada. Sí. Eso sí, queda oliendo bien feíto. Te lo escupo de vuelta. Bueno. Pues sí, entonces compré Battlefield 4 para Play 3. Uh-huh. Y si dabas $10 más, te regalaban la versión de Play 4. Ah, ok. Y te salía más barato que comprar de un solo la versión de Play 4. Pero no es backward compatible. No. O sea, es otro juego. No. Es que él compró uno para Play 3, pero le daban uno de Play 4 gratis. Pero o sea, no es backward compatible. O sea, gratis por $10, ¿verdad? Pero te salía más barato. O sea. Por eso lo compré así. Ajá. Entonces, pero ponele el de Play 3. Y el Play 3 no lo ha vendido para sacar. No, ahí lo tengo. El de Play 3 era 8 gigas. Eran 8 gigas. Este eran 33 gigas el juego. O sea, ponele para que veas la diferencia del peso de los juegos. Ajá. Ahora, lo malo es que yo creo que se están centrando. Y para ahí vamos, pues. Pero se están centrando en que compres en la tienda. Sí, distribución digital. Otra pregunta. ¿Por qué? Cuando vos compras un juego, no sé si ya tenés algún juego en disco. Sí. Cuando lo pones, se instala en el disco duro. Fíjate que sí, porque se tardó un poquito en, me dijo, instalando. Ah, ya. Yeah. Pero, ¿qué? 2 minutos. Okay. O sea, no fue aquellos 15 minutos antes de que, puta, ya quiero jugar y ya estamos a ver qué está haciendo. O sea, después, Disculpa, dijiste... Peso 33 gigas, oí mal, o eran 3 gigas. 33 gigas. Ese juego, 33 gigas. Y el disco duro es de 500 gigas. Uh-huh. Ok, gracias. Entonces, ¿qué le iba a decir? Ya me fue la onda. Ah, sorry. Que lo estaba bajando 33 gigas. Ah, que queremos comprar en la tienda. Ah, ok. Entonces, ponele eso de que le metes una USB con MP3. Yeah. No he probado meter una película de Blu-ray, pero entiendo que creo que no te los tocas. Es que según tengo entendido, tenés que bajar de la tienda el software para tocar Blu-rays. Blu-rays, ah, ok. Y hay un software update para que puedas tocar MP3 y todo. Ah, okay. Medias. Bueno, entonces se puede. Va a venir en el futuro, supuestamente. Okay. Al fin y al cabo, esta es otra PC, pues. Sí, la verdad que sí. Pero las gráficas están increíbles. Ya. Yeah. El control está bien vergón. Tiene, y a mí me gusta que aunque no sean cosas originales, pero que agarren ideas de otras consolas que tienen algo chido, que es, por ejemplo, que tiene parlantitos de control. Entonces, así cuando disparas o algo, pa, pa, pa, oís ahí el sonido. Entonces, sí. Está bien chido. Tiene un jack para que y trae un audifonito para que ahí de un solo haces el chat si estás jugando en línea. Ah, qué chido. No, súper chido. Y tiene la pantallita táctil. ¿Es pantalla o es nada más touch? No es pantalla, perdón, es touchscreen. Touchscreen, pero también tiene mi sorpresa fue que cuando la paché, cuando lo toqué así fuerte, cliqueó. Yo no sabía que ahí tenía un botón. Pero, no. Y según dicen, porque los juegos que yo tengo ahorita no lo ocupan. Bueno, Battlefield creo que... No. Sí vi que se podían hacer ciertas cosas porque empecé a jugar DC Online. Ajá. Pero no mucho lo he ocupado. Entonces, pero como que leí en los reviews que aprovechan el touch, tanto como el botón físico, y que saben a dónde has tocado. Okay. Entonces, que como podés tener diferentes cosas, depende de dónde presiones. Nice. Está chido. Nice. Así es que no me arrepiento de haberlo comprado, está chido. Obviamente, no toca las películas y lo que hablamos, pero sí tiene Netflix, ¿ve? Ahí está, Puro Zambrano dice que sí toca los Blu-rays, pero hay que bajar el app. Ok. Backward compatible. No es. No. Sí, me está los comentarios que he visto de los reviews es que está bonito. Que está, se ve cool todo, pero que ahorita no hay ningún juego. O sea, básicamente los juegos son la versión para el Play 4 de un juego que ya estaba en el Play 3. Un amigo mío con el que nos ponemos de acuerdo qué juegos comprar. Uh-huh. Porque va, yo el que compré, porque él me dijo compra ese y después lo cambié, fue Injustice. Y realmente no me impresionó mucho la gráfica. Ya la había visto en Xbox 360. Y porque cabal, es un port. Sí. Pero el que compró, si mal no entiendo, fue Killzone. Ajá. Y sí me dijo, ese es el de la diferencia. Me dice, porque este sí es hecho para Play 4. Yeah. Salió primero para esa plataforma. Entiendo que sí. Yeah. Pero, y es el que ya ocupa todos los new features del control y todo eso. Así es que vamos a ver cuando hagamos el cambio de juego, porque esos sí son físicos. Cuando salga Angry Birds, me decís, porque sí, ya lo compro. Sí. All right, señoras y señores, pasamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe esto. Espera un segundito, ya se va a destrabar. Ahí está. Dime. Señoras y señores, esto es La carnita. Así es, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial, la carnita es el fin del mundo visto desde dos diferentes películas. ¿Cuál vamos a hablar primero? Empecemos con la que vio Brito, porque es la de The End of the World, se llama. The World's End. ¿Vos no la viste esa? Sí. Es la de este Simon chavo. Simon Pegg. Y me llegó, fíjate, me gustó. Pero la sentí, y es cabal, va en el mismo feeling de las anteriores, ¿verdad? La de los zombies que hicieron. Está mucho más similar a la de los zombies. Sí. Y fíjate que me han dado ganas de volver a ver, más que todo, Hot Fuzz. Hot Fuzz también, y de veras, sí. Tengo rato, ¿no? Para mí, de esa trilogía, Hot Fuzz es mi favorito. Hot Fuzz es que es muy buena. La Shaun of the Dead la he visto una vez nada más. Pero yo la siento, yo siento que es el mismo feeling, bien similar a Shaun of the Dead. Porque el hecho de que todo el pueblo que estaba ahí eran todos. No, bueno, full spoilers de todas las películas. Ah, bueno, sí, no, también tiene tiempo de haber salido. Vamos con el full spoiler. Danger, Will Robinson, danger. Quiero decir, es que yo iba a hacer un comentario en línea con lo que vos estabas diciendo, pero es prácticamente el final, ¿ve? Uh-huh. No, que el final para mí es bien parecido con el de Shaun of the Dead. Sí. No, y mira, lo que sí creo que ya lo mencionamos es de que esta es una película de que si no hubieras visto el extra antes, o sea, si saliste de una cueva, no sé dónde, Si te hubiera pasado lo que a mí me pasó en From Dusk Till Dawn. Ajá, o sea, que vos no tenías nada de percepción de esta movie, te ponen a verla y vos dices, ah, bueno, una película de gente. De unos amigos. De unos amigos que se reúnen y que bueno, probablemente. Uno de ellos es uno de ellos es algo triste. Eso me pasó a mí prácticamente. Yo dije, veamos esta película, está buena. Ey, esto tiene que ser algo del fin del mundo. Y la comienzo a ver. Ey, entendí mal, dije. Ajá. Se llama así cantina, porque hay un bar, un antro, que se llama así. Como ahí en Inglaterra tienen nombres. Por cierto, esta es una película inglesa. Sí, en un pueblito existen 12 allá. Bares. Y la pila de estos muchachos, porque eran todos jóvenes de high school, era echarse un pint, que es una pinta que no sé. De cerveza. Es bastante. Que no sé cuántos litros es una pinta. Bastante. Son unos grandes vasones. ¿Uno y medio? No sé. Bueno. No, pero es bastante. Es una cantidad grande. Como que fuera un litro, imagínense. Bueno, un litro la pinta de sorbete es más chiquita, es así. Es como medio litro. A medio litro es, va. Imagínate, un medio litro de cerveza. Hacele caso al tico, es el bol. Sí, él es pesado. Y tenés que tomarte uno de esos en cada uno de los diferentes bares. Son 12 bares y el último se llama The World's End. La primera vez que lo trataron de hacer, creo que no llegaron ni a la mitad y ya unos estaban bolos, otros estaban locos, otros hicieron, entonces no pudieron terminar. Creo que el último jamás no pudieron llegar. No pudieron. No, nunca llegaron. Es que no, se quedaron en el camino. La cosa es que... Sí, pero solo le faltó el World Series. No, le faltaron dos que tres. No, es que después Es que dejaron así a varios en el camino. A varios pero, en el pero camino, pero... Los que quedaron, creo que solo uno le faltó. No. No, yo creo que no avanzaron tanto. Ahí lo cuenta él al mero principio de la película, cuando sí, él te cuenta esta historia de cuando eran jóvenes y que cuenta que se dio a la hermana de uno de sus amigos en un baño de uno de los bares. Y en el baño de inválidos, porque es el que tiene más espacio. Sí, tenía más espacio. La cosa es que luego te dan la fast forward y te cuentan, te das cuenta de que el chavo que le decían King, porque su apellido era King, el rey. Eso no había avanzado. O sea, había envejecido, pero no madurado. No había madurado. Era un cebrito. Vivía solo. No, era loser. Vivía solo, en una casita toda chiquita. ¿Era un José Andrés? Con un PlayStation 4. ¿Y su gato? El mismo carro de hace 20 años. José Andrés. El mismo carro al nombre del amigo. ¿No viste cuando pone el cassette? ¡Ey! ¿Dónde encontraste el cassette? No, ahí estaba, en la casetera. De los 80, la cosa. O sea, el chavo se quedó como congelado en el tiempo. Hasta el abrigo y todo, igualito. Entonces fue a estar en una sesión de terapia como de psicológica, ¿verdad? Y él está contando su historia y después como que ahí se le enciende el foco de que tengo que terminar eso. Eso tengo que dar es que le dice a alguien, bueno, pues no lo terminaron. Ajá. Hijo de la gran... Entonces, como que dejó... Y lo yuque es que esa fue la experiencia más increíble de su vida. Sí, sí. Ahí quedó. Entonces hasta ahí quedó y de ahí no ha tenido ninguna experiencia nueva o igual. Entonces como que dice, quizás si hago esto logro destrabar mi vida, ¿verdad? Entonces empieza a reunir a todos sus amigos. A cada quien le mete alguna mentira pues para que accedan a acompañarle. Es que a todos les dice que uno de ellos había accedido a ir. Ajá. Pero ese que estaban dudando era Nick Frost. Sí. Fue el último al que él se acercó, porque era el más difícil, digamos. Que bueno, casi se muere. Y entonces, casi lo matas. Ves que todos los amigos están hablando ya personas como de 40 y ficha de años, sí. 50. Ya todos son ejecutivos, casados con familia. Todos en una gran progresión. Ahí estaba The Hobbit también. Sí, ahí estaba. Watson The Hobbit. Watson Hobbit. Bilbo Watson. Sí, Bilbo Watson. pero el volado... Los convence, se van al pueblito donde habían vivido su juventud, comienzan a hacer a regañadientas la gira de todos los bares. Pero de repente como que... Y vos decís, mira, está graciosa, pero... pero el Nick Frost no andaba chupando, ¿no? Que solo agua. Solo agua, sí. Sí, a uno se había dejado de chupar, ¿verdad? Sí, se hizo abstemio. Se hizo abstemio porque casi se muere la última vez que salió a beber con... Yo creo que en esa vez fue que casi se muere. No, fue otra. Después contaron. Pero sí, Y pasan un montón de cosas divertidas, ¿verdad? Ahí todos se dan cuenta de que este chavo, pues, de veras, se quedó trabado en su psicosis. Pero una comedia, hasta el punto es una comedia que vos decís, está tranquila, pero no pero nada parece... para escribir a casa diciendo que es como comedia, es como película esas de Lifetime, de que te muestra una moraleja al final, sí, y que sí se reconcilia y lo ayuda. Hasta este momento yo estoy como que, pues, es una película, te soy sincero que yo no sabía en realidad todo lo que iba a pasar. Yo la agarré así de World's End y me acuerdo del extra y me acuerdo que querían llegar al final, al último bar. Hasta ahí me acuerdo. Yo sabía que tenía un tema geeko, vaya, hasta ahí. De repente aparece la hermana del chavo, la que él se había cogido, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es bien bonita, bien guapa. Pero es la misma de Shaun of the Dead también, ¿verdad? Ah, es. ¿Creo? No me acuerdo, fíjate. Y por la Shaun of the Dead es una película de zombies. Sí. Un ataque de zombies que también, y es comedia, así que si no la han visto, que no la vamos a discutir hoy, vayan a buscarla. La cosa es que llega y el chavo de nuevo, como está como congelado en el tiempo, de un solo, vamos a coger al baño. Detrás de ella, claro. Se va a entrar. Según él. Porque ella le saluda, que no se caga, que no sé cuándo. Y él, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, voy al baño. Bolo. Y ella dice, voy a ir al baño. Entonces el chavo se va detrás de ella porque él se acordó que, como que él quería repetir todo, ¿verdad? La cosa es que, no, la chera, no, ¿qué le pasa? Que no te ve, no sé qué, se va. Se meten a otro baño y entran unos jóvenes. Un joven, ¿verdad? Sí, al principio solo es uno. Y el chavo empieza a tratar de hablar con él. Y el bicho como que, pues, ¿qué onda? Qué raro. Sí, que no le responde, ¿no? No le responde, lo ve y se mira como tieso. Hasta ese momento, fíjate que repetí la película para ver y en realidad todos están actuando así de tieso desde el principio. No es como que de repente cambiaron y todos son tiesos, sino que no, así eran tiesos. Afuera de ese bar es donde estaba el viejito que se conoce en la... El que le dijo, hasta el viejo Larry, que no sé qué. Que el profesor, no, el profesor de él era como que agarran, para sus películas agarran a James Bond anteriores. Sí. Para Hot Fuzz era Timothy Dalton, para este fue, ¿cómo se llama? Remington Steele. Pierce Brosnan. No, el otro era el que hacía de Doctor Who en esta última, de Adventure in Space and Time y de Phil Finch en Harry Potter. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese viejito, pero cae bien. Y aquí hace un papel de un viejito que de toda la vida había visto aliens y que había visto avistamientos de cosas. No, ahí te... ¿Sí? No, ahí te lo cruzaste, porque el que tenía la onda de conspiraciones era el que le vendía droga. No. Que ahí ves al tipo todo así de trajecito y todo. No, todo era el viejito. El viejito era el que tenía las teorías de conspiración. Aquí ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿En qué? Aquí les ayudo. ¿Verdad que el viejito que estaba en el bar era el que supuestamente, ahí está el viejito loco aquel que siempre hablaba de los aliens y del no sé qué puta y no sé cuánto? Y aquí lo ves todo callado. Pero yo recuerdo que era el vendedor de drogas. No, el vendedor de drogas de repente lo encuentran bien formalito, como dice el tico, bien tranquilo, que, ¡ey, no tenés algo que me vendas! Y, no, nada que eso. le decía, yo tengo una clave... Un lenguaje clave con él para comprar drogas. Ya ven, drugs. drogas. El viejito es el que sí... Ese era el de los años. En el bar le dice, hey, muchacho, le dice, váyanse de aquí, ustedes están en peligro, que no sé qué, no le da todo el... Pero ya les deja saber. Pero que tenía la fama, raro. Tenía la fama de que antes él era el que había dicho que había visto a todas las zombies, a todos los del pueblo, que había tenido... montón de problemas. Eso no me acuerdo, soy sincero. Ok, bueno, pero en ese bar lo encuentran y no me acuerdo cómo fue que provocan. En el baño. El tipo, él estaba hablando y de repente en su violencia se pone violento y lo ataca. Uh-huh. Puta, y se le queda un brazo o algo así, no me acuerdo, pero se dan verga y se está golpeando y en eso... Y le saca la cabeza así como que es muñeco... Sí. Muñeco de plástico. Y bien facilito. ¿Ah? Entonces, y de repente... A mí lo que sí me impresionó de esa película es que qué paloma eran todos para darse verga. Puta, sí. Excepción del que era así cobardito, así que... Ajá. Que, puta, todos así con unas movidas de artes marciales que a la gran diabla. Sí, sí. Paloma. Entonces, de ahí te das cuenta que son como maniquís. Y que se les destraba la cabeza, los brazos y toda la cosa y sale como una cosa azul. Como un líquido azul, como que fuera sangre. Como que fuera sangre, pero azul. Es un fluido azul. Y también de repente, abren la boca así, y sale luz azul. Sí. Y toda la onda. La cosa es que yo, fuck, ¿qué es esto? Así, pues, se queda por la mente, pss, en cero. Y dicen, bueno, aquí pasa algo raro. Ajá. Esta Mara, o sea, yo a este lo conozco, pero como que también es, tiene algo raro. Era un... Algo pasa, me sabe. Era un muchacho que cuando él era joven le hacía bullying. Aparecía el bully. Pero de repente el bullying estaba a la misma edad de cuando lo hacía... Ajá, cuando estaban en el high school, en secundaria. En el high school. No, no había envejecido. Bueno, la cosa es que eventualmente descubren de que hey, aquí algo pasa. Uh-huh. Aquí han reemplazado gente, aquí algo... creo que el viejito es el que les dice, uh-huh. se van a un baile. A uno de los bares había un baile como de colegiala. Ah, no, espérate. Y continúa. La cosa es que, antes de que te llegan al punto donde están todos en la mesa. Puta, ¿qué hacemos? Esto está horrible, que no sé qué. Y entonces la brillante idea... No podemos irnos porque van a sospechar. Ajá, que sabemos y algo. Toda la mara sabe, incluyendo los policías que nos encontraron aquí, toda la cosa. Todos saben que nosotros vamos a hacer esta onda de los bares. La gira de los 12 bares. La gira de los 12 bares. Así que tenemos que continuar. Y empieza. El gran plan es ese. Sigamos chupando toda la noche. Sigamos chupando. Y ahí es donde el otro chavo se echa la cerveza de un solo. El vaya. Que está abstemio. No, ¿no? Que le decía, no, pero... fulanito este no ha tomado nada, así que él puede manejar. Y en ese momento se toma. Y ni siquiera era la cerveza, sino que los shots. Ah, ¿cómo le decían al sándwich de chicas? Es cierto, estaba la... El blonde sándwich, no sé qué. Que era una pelirroja y dos rubias. Y la en medio la pelirroja. La pelirroja, entonces, en una de esas se van a uno de los bares, que era tema de colegialas. Yeah. Y se encuentran a las chicas, eran las chicas, ni siquiera. Sí. Y se ponen a bailar con ellas y ellas vienen y, ¡oh! Así eran baile seductor, que eso que hasta le saca el anillo del dedo con la boca al Nick Frost. Y se lo traga. Y en todo eso está el viejito explicándole a uno de ellos, diciéndole, mira, ellos empezaron por poquitos, agarran muestra de N y de repente desaparece la persona que vos conocías. Y aparece alguien así de plástico que es uno de ellos. Algunos colaboran con ellos. O sea, ya te da todo el... Te da toda la trama. Toda la trama, cabal. Yeah. Ahí explica lo que está pasando. Y que mira, hagas lo que hagas. Que no te tomen un... sándwich de mermelada. Mermelada sándwich. Que no te tomen una muestra de N y los otros... Besándola. Bueno, pues, ok. Yeah. La onda es que siguen con eso. Yeah. Y... se unen con la chica y, puta, se siguen dando verga. Hasta que después ya los aliens como que ya deciden, hey. Ya agarrémoslo. Ya saben que algo pasa. Aquí algo sucede y ellos ya saben, agarrémoslos. Sí. Y esa fue la parte que me pareció más inverosímil, donde está así tropas de estos robotíos corriendo buscándolos. Uh-huh. Y ellos así como que entre medio de dos carros y nadie los veía. Y eso que hasta una de las estatuas del medio del parque que se mueve, que era arte moderno. La cosa es que se logran, empiezan a dar duro, empiezan a como tratar de escaparse. Te das cuenta que van como atrapando estos aliens a varios de ellos. Bueno, uno de ellos es el Bilbo. Bilbo ya lo convirtieron. Que de repente, te fijaste que él está como que demasiado feliz. Sí. Y no cambia. Entonces ya te cae el 20 que ya cuando hablan con Pierce Brosnan. Todavía hay un momentito en el que todavía estás pensando, o está bien a verga. Ajá. Y por eso está así. O ya lo reemplazaron, ¿verdad? No, pero... Y después te queda claro. El primero que fue al baño y se va solo y regresa así todo bien tranquilo. Dices, nada, tía. Pero la cosa es que averiguaste, puta, este ya lo reemplazaron. Y bueno, se encuentra con Pierce Brosnan y les dice, no miren, hey, estamos dando un chance, pues. Sí. Queremos mejorar su mundo, pero lo hacemos de esta forma, pero queremos su total cooperación y por uh-huh. eso hacemos algunas de estas cosas. Hay un momento en el también donde están viendo quién es quién, a quién han reemplazado ya. Entonces, como te toman una muestra de ADN, hay una parte donde dice, bueno, cualquier cosa que vos te hayas hecho al cuerpo después de esto, no va a aparecer en el clon. Entonces, vos te hiciste un tatuaje en tal momento, no sé qué, levantate las mangas, pues quiero verte el tatuaje. Y no quiere, ¿verdad? Y después te das cuenta que lo que no quería es porque está cortado. El chavo tenía, o sea, se había tratado de suicidar. Y por eso es que de ahí te cae el 5 de por qué el chavo que se quería suicidar estaba en terapia al principio de la película y estaba haciendo todo el gran deschongue. Bueno, la cosa es que logran llegar al World's End. Ya sé. Y no hay cerveza. Había una cerveza, pero se la bota el Nick Frost, porque el Nick Frost decían, sí, porque el otro obsesivamente quería terminar eso y, sí. y al punto de irracionalidad, pues. Sí. Y el otro, puta pendejo, ya huyamos, que ya, sí. ya no hay punto de seguir con esta farsa de que estamos siguiendo esto y no hay sentido de seguir, o sea, es que la perspectiva, puta. Era básicamente, escapemos, y el otro lo que decía era, sí, pero tengo que echar una cerveza en cada lugar porque quiero terminar esta mierda. Era como que, pero ya no importa. O sea, puta, nos van a matar. Van. Uh-huh. Pero, y por culpa de eso se quiebran un par de la mara, pues, en lo que están huyendo, que no, o sea, escapen, yo las ayudo. Pero, igual, logran llegar, se dan verga, pero en lo que está tratando de servirse la otra cerveza, jala así de los volados, dispensaderos de cerveza. Del bar. Uh-huh. Y se ve que, puta, en vez de un bar, esa es la consola de la nave principal de mando. Sí. Y puta, se baja la mierda. Esa es la única parte que yo siento que fue como que, ¿really? O sea, ver, sí. Ganan no, todo, claro, o sea, todo que lo que pasa llega para que ellos, a través de una plática, muy... O sea, esa es la parte británica, siento yo, de la película. Porque es cabal, que es como Doctor Who. En vez de acción. Que Doctor Who termina matando al más malo de todo el mundo, platicando con él. O sea, así es como soluciona el problema. No, es que mira, pero es que el personaje este es tan baboso y tan idiota que vos decís, sí, es un desprestigio para la raza humana y es para decir, no, esto no tiene salvación. Pero comprueba... A través de su lógica toda estúpida, los logra comprobar a los alienígenas que ellos no estaban en realidad, o sea, hey, you're not being willing, o sea, estás tomando casi que esclavos, pues, o sea, no es que los estás mejorando la vida a nadie, no, los estás esclavizando. Bueno, y estaban matando a los originales, ¿no? Sí, los hacen composta. Sí, para que se lo coman. Sí, abono orgánico. Bueno, la cosa es que ahí dicen... Los hacen silent. Para plantas. La cosa es que los aliens dicen, no, vaya, sí, esto es solo esta aldea es solo uno de distintos puntos en el planeta donde estamos implementando nuestro plan de mejora, donde lo estamos incorporando a la sociedad del universo, a todas las, a toda esta red de planetas que están unidos en no sé qué putas. Y ellos dicen, no, me cago, puta, déjenos solos que queremos libre albedrío y no sé qué puta. Y que, ¿cuánta gente han tenido que matar que no está de acuerdo con su plan? Demasiados. Ya ven, pues, porque nosotros no queremos, que no es que, bla, bla, le ponen a argumentar así bien. Sí. no muy lógicamente, pero sí solo argumentando. Sí, está bien, a ver. También a pie. Y entonces, hasta que al fin la computadora dice, ¿saben qué? Vale, verga. Vámonos, hijos de puta. Y la cosa es que no son las que, vámonos, y se teletransporta, sino que, se van, pero activan toda la autodestrucción que podían hacer. Sí. Y como estaban en varios puntos en el planeta, así como por todo el planeta, cada lugar de donde se van, pues es una explosión fatídica. Pues, esa parte que están huyendo del carrito de la chava. El carrito, por lo menos fue el de la chava, no el del bicho. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? La maravilla. Ah, se me olvida. Hasta el nombre tenía la voz. Pero fíjate que nos hemos centrado un montón en la trama de la película, que si bien es cierto y bien interesante por el giro que hay y la sorpresa, sí. Lo bueno de la película son los chistes, que todas las babosadas que dicen y les pasan a lo largo de la aventura. La aventura más es como una excusa sí. Para todas las cosas que dicen. El fulano que no entiende nada de lo que términos cotidianos. WTF, what the fuck is WTF? Pero, y eso ese chistecito lo repiten sí. Como 10 veces, pero con diferentes términos. Sí. Y a la décima vez te sigue dando risa. Sí. Pero bueno, la cosa es que al final... Ah, bueno, es el fin del mundo. Ah, pues sí. Realmente... Porque te dicen que se pierde toda la tecnología. Ajá. Todo lo que era electrónico se arruina y ya no lo pueden reparar. Cabal. Entonces queda la gente como que, bueno, sociedad rural, agraria. Ya. Yeah. Los robotillos que impersonaban a otra gente, pues como que se desconectan del mainframe. Uh-huh. Así que quedan como sin guía. y algunos se tratan de integrar a la sociedad. O sea, todo esto te lo cuentan así a puro. Y todo le pasa. Al puro narración. Sí, el Bilbo, el puto, queda con una cabeza. Una pelota de fútbol. ¿Qué? Una pelota de fútbol que se ve bien creepy. Pero sigue vendiendo casas, sigue vendiendo raíces. Bien trayaditos. Cabal. Y uno que se mueve de vuelta con la familia, creo que la señora ni se da cuenta que es robot. Pero solo los hijos saben. Y onda así, ¿verdad? Entonces. Bien parecido a Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, que quedan los zombies. Ahí queda, pues. Uh-huh. O sea, no le dan así como que. Ahí es Nick Frost que quedó de zombie, ¿verdad? Todo él queda de zombie, se lo queda de mascota, ¿verdad? Sí, ahí lo tiene encadenado. Pero cabal, no vuelve a status quo, sino que ahí queda todo cambiado. Y el mero King queda como el renegado. De aventurero, porque realmente se lleva varios del robots de ellos. Yeah. Se ve que entra un bar donde la gente ve de menos estos robotillos. Nosotros no servimos a los robots. Ahí. O sea, hace su nueva pandilla con los robots. Sí. Con los robotillos. Es que eran las versiones jóvenes de ellos. Ah, es cierto, las versiones jóvenes de ellos. Pero no sé cuál era el punto de ir así, como buscando pleito a diferentes bares. No sé. Pero que nunca creció. Él se quedó en esa pila. No, porque fíjate que llegan al bar y piden agua. Ah. Como diciéndote, él ya se... O sea, él encontró su aventura, digamos. Él encontró su aventura, pero ya no es el bolo perdido, sino que se superó. Ajá, o sea, yo lo que no me quedó claro es, o sea, si su aventura es ir de lugar en lugar buscando pelea, pues tampoco es como gran avance, ¿verdad? Pero digamos que se salió del huevo que tenía antes y se metió en otro. No sé. Siempre sigue siendo self-destructive, pero de otra forma. Pero sí, buena película. Chistosa. Cabal, como decíamos, si solo vieron la primera mitad, se quedaron con la idea de que este es un buddy movie. Si solo vieron la segunda mitad, dijeron, bueno, desde el principio este es... Destruction movie. Este es de darse verga y, puto, y aliens y toda la onda. Pero sí, ahí, esta es una película que me hubiera gustado no ver el extra para... Sí, para no ir prejuiciado. Ah, porque, puta, qué paloma. Esa primera pelea, puta, sí tenías que verla como tres veces. Qué bueno que la vimos alquilada porque... alquilada. Bueno. Porque sí podemos rewind y ver así la... Alright, la siguiente película que es también de fin del mundo es la de This is the End. Este es el fin. Este es el fin. Es una película que empieza... A mí me agarró en curva porque empieza... Seth Rogen fue a traer a su amigo que se llama Dan, creo que se llama, ¿no? Sí. No, Jay le decían toda la mujer. Jay, perdón. Sí, Danny es el otro. Que fue a traer a su amigo Jay, que es el que hace la voz de ¿Cómo entrenar a su dragón? La cosa es que llegan al aeropuerto, porque este chavo Jay vive en Canadá, y ha venido a Los Ángeles y dice, hey, ¿qué onda? Que no sé qué, que ha venido otra vez a Los Ángeles. Y el chavo dice, a mí no me llega a Los Ángeles mucho, pero que no sé qué. No, hombre, venite, vamos a pasar un weekend chivo, ya tengo un montón de actividades listas y no sé qué. Y lo lleva a su casa, y todo el camino, hey, Seth Rogen, ¿qué onda? Y no sé qué, y la mala pregunta. Filmándolo, ¿verdad? Mira, hey, Seth Rogen, ¿por qué? Why do you suck en todas tus películas? Que no sé qué, y el otro, puto, haciéndolo leña, paparazzi, ¿verdad? Bueno, tal vez aclaremos. Ellos no están actuando, interpretando algún personaje en la película. Se están interpretando como a sí mismos. Actores que viven en Los Ángeles y que filman películas de comedia, o sea, ellos mismos, exactamente. Y todos los que salen son actores o gente famosa. Otra diferencia. Es el primero que me agarro en curva. Porque yo pensaba personajes, pero de repente empezaba a ver, ese es Rogen. Se llama Jay. Jay, no sé qué. Entonces, este chavo otra Jason, otra diferencia es que, ya vamos a llegar a eso, pero es una película R. Ajá. Que World's End realmente no es así como que, no hay nada que vos digas, esto no es para niños. Sí. No, esta sí. Esa es sangrerío, tiene chuca. Tiene sexo, tiene de todo. Hay de todo. ¿Y qué era lo otro? Ah, y este empieza más rápido, el what the fuck. Sí. Porque medio van a una su fiesta donde James Franco. Ah, por cierto, Jay no quería ir porque el Jay como que le cae mal toda esta mara. Jay, por alguna razón, él. Es más hipster, es más de que no, yo no soy de esta mara. Él vive en Canadá. Él tiene otras pilas y todos y su amigo Seth Rogen es Hollywood. Él es Hollywood y representa las cosas que a él no le gustan, pero es su chero. Entonces, y por alguna razón no entiendo por qué todos quieren quedar bien con Seth Rogen. Es que le escribió Seth Rogen. Sí, la verdad es eso. Escribió, dirigió y produjo Seth Rogen. O sea, so, que eso, pero Jay también. Esa está la explicación. Los dos la escribieron y le decían. ¿Sí? Yo no lo vi como escritor. Ahí está, ahí no, aparece. No, screenplay es Seth y Evan Goldberg. Pero Jay no la... No. Ah, ok. Es que yo me acuerdo haber leído que era que estaba basada en una student film que habían hecho ellos dos y que se llamaba Jay and Seth hacen no sé qué mierda. Bueno, la cosa es que eso te lo dejan como bien claro. Es un plot point importante de que el chavo no quiere ir ahí porque siente que Hollywood es el infierno. Fíjate que eso a mí, esa parte a mí sí me llegó y también me agarró en curva la cantidad de gente conocida que sale ahí. Ah, en la fiesta y o que sea, sale. Vos ve a cualquiera y decís, puta, me acuerdo de este hijo, puta, lo he visto. Ah, ¿dónde? Pero, ¿qué van a hacer? Gente. Sí. Que vos la has visto, o sea, en sitcoms, esa fiesta en no está llena papeles. De extras, sino que fue agarrado. Los extras son... Todos son actores famosos, ajá, chistosos. Que reconocer de algún lado. O sea, estaba el de Parks and Recreation. Así, Sansar. Estaba la Rihanna, estaba la Emma Watson, estaba todo este comediante. Sí. Sí. Y todos haciendo igual. La cosa es que llegan a esta fiesta en la casa esta y todos están haciendo drogas, todos están haciendo... Ah, ¿cómo se llama el de... Roger Cera. No. Michael Cera. Michael Cera haciendo cocaína. Puta, pero totalmente desquiciado. El chavo. Cogiendo dos bichas, que en el baño, que después así, que le toca las nalgas a la Rihanna, chuteando droga, echándole droga al de Kikas, al malito de Kikas. Ajá, ¿cómo se llama? Al Badass, ¿no? ¿Cómo se llama? Motherfucker. Al McLovin. A McLovin. Eso es lo único que a mí me... Esa película yo la odié, pero el nombre McLovin, puta, eso estuvo genial. Puta, entonces... Ahora... Esta película vale en el estilo esa de McLovin. Ajá. Es ese mismo tipo de comedia, chistes. Yeah. Esta es bien parecida, como referencia a Britomán, que no te iba a gustar, mejor que no la vieras. Pues hay un momento en el que el otro chavo ya se hastió un poquito porque lo que había pasado, él dijo, mira, yo vine a Los Ángeles para pasar tiempo con vos. Yo no quiero ir a conocer a todos estos otros. James pero Franco, no, que ni siquiera tengo. Sabe quién, siempre se olvida de mi nombre. No sé quién y toda la cosa. Y el chero le dice, no, mira, vamos a tener una good time, no te preocupes, que no te voy a dejar solo en ningún momento. Inmediatamente se... Lo deja solo. Lo deja solo. Lo desmara y el otro, puto, o sea, le dice, mira, hey, quiero ir a comprar cigarros, ¿a dónde puedo ir a comprar cigarros? En una tienda. Hay una tienda, como a 4 cuadras de por aquí, que no sé cuánto, le dicen. Pero va con él. Ajá. Al final va con él, llegan a la tienda, empiezan a comprar y de repente salen unos volados azules. Unas rayos de luz azules. Primero tiembla, un terremoto, se caen anaqueles, Seth Rogen queda atrapado, y es importante. Si Seth Rogen no se da cuenta. No se da cuenta que de repente. Hay unos rayos azules que caen del cielo, ¡pum! Y le caen a cierta gente nada más, que se ve que empiezan a ascender. Y de repente, blágada, así, puta, tembló. Bueno, deja de temblar por un ratito, pero sí, en el momento que están de la tienda a la casa de James Franco otra vez. Sí, carros estrellándose, la gente muriendo. Atropellándose, que puta mierda. O sea, se están cayendo postes, se está como que deshaciendo la ciudad. Como que se estuviera acabando el mundo. Cabal. Uh-huh. Llegan los chavos a la casa y la fiesta sigue. Nadie se ha dado cuenta de nada. Al punto que ni le creen al tipo cuando no hay el temblor, no sintió nada aquí. ¿Cuál temblor? Aquí no hubo. Bueno, sí, tembló, pero ahí. Era buena fiesta. Y James Franco, no se preocupen, que mi casa es como que fuera un fortress, como dice, una fortaleza, y de ahí no nos pasa nada, que no sé qué, que no sé cuándo, y en eso empieza a temblar. Yo que toda la mala para afuera. Y la cosa es que nomás sale en el jardín de enfrente, un hoyo al averno que se traga como a medio mundo, a media fiesta. El sinkhole. Y le dice, este es un sinkhole. Sí, es como los que pasan en Sudamérica. Sí, por eso es que le dicen sinkhole de mayo. Porque solo ocurren en mayo, porque el calentamiento mundial no sé qué hacer. Es igual que soy milk. Leche de soya. I am milk. La cosa es que ahí te das cuenta, ¿verdad? O sea, lo llevan al absurdo todos los personajes al nivel de pendejez que cada quien puede llevar a tener. No, y al punto que cabal, hey. O sea que, ¿cómo que se llevó a la gente, a varias gente, así? Ajá. Supuestamente se va a llevar a la gente buena, y aquí todavía estamos aquí nosotros. Ajá. O sea, no les entra en la cabeza de que, no, esto, pero en esa parte que está el Jay, que se cae al hoyo, está agarradito del borde. Y hay otro, no sé si es Michael Cera o quién es. No, Michael Cera es rápido. Michael Cera fue el primero que se murió, que le cayó el poste encima. Ah, sí, un poste y le atraviesa la lámpara, es cierto. Y después el poste, no me preguntes por qué se levanta de regreso. No. Lo chistoso era que Michael Cera estaba buscando su teléfono. Andaba todo. Alguien se robó mi teléfono. O sea, ¿quién se lo ha llevado? Atrás de él, vos ves que Hollywood está ardiendo, o sea, está en llamas y todo. Y el hijo puta se lo lleva. Ok, cabrones, ¿quién de ustedes tiene mi teléfono? Porque yo estaba en el baño, yo sé que yo tenía mi teléfono y alguno de ustedes... Y en eso tiembla, le cae el poste, lo atraviesa por el pecho, se levanta otra vez el poste, está así, y suena el teléfono. Y dice, ¡ah, puta, yo lo tenía! Y ahí se va en el hoyo, bro. Bueno, entonces... Pero se fue con el teléfono. Sí. Colgado ahí del... Que se va a caer al sinkhole. Y hay otro que está como un metro más abajo de él, que no me acuerdo quién era. Sí, es otro actor también famoso. Y le dice... Yo, dame la mano, le dice. Dame yo tu mano, le dice. No, le dice, no me vas a soportar el peso. No te preocupes, yo no te voy a soltar. Dame la mano. Y entonces te voy a impulsar para que tú saltes y agarres el borde. ¿Seguro que lo puedes hacer? Sí, le dice. Vale, pues aquí voy con todo mi peso, le dice. O sea, que tené cuidado, porque ahí voy yo con todo mi peso. No me vayas a soltar, pues. No, vale. Y lo suelta y inmediatamente lo suelta. Y dice, ay, pesaba mucho, le dice. Y lo suelta. Pero y se va, que ahí en el fondo hay un volado de lava, ¿verdad? Entonces el chavo logra salir. Y al final de la fiesta solo quedan vivos 5. Sí. Se meten a la casa, son los que sobreviven. Cuentan la comida y el trago y las drogas y todo lo que tenían ahí. Y dice, va, esto es lo que tenemos. Un Snickers. Y... Que no es Snickers. No, no, ¿qué era? No me acuerdo qué era. No, pero es... Pero era un chocolate. Era un chocolate bien conocido, que lo que decíamos era un Milky Way. Milky Way, ese. Entonces, y hay tanto droga, tanto agua, tanto no sé qué, todo lo tomaron así. Un inventario de cuántos voladitos de marihuana, cuántas de gramos de cocaína, cuántas pastillas. Y hasta éxtasis tenían. Hasta qué tipo de marihuana era, porque habían diferentes cepas, ¿verdad? La cosa es que... hacen todo su inventario, todo meticuloso, vaya, vamos a dormir acá, vamos a hacer no sé cuánto, bla, bla. Al final como que a todos les da miedo, entonces todos se reúnen a dormir con Jay y con Seth, ¿verdad? Ahí en la cama, ahí amarrados todos. Pasan la noche ahí y el siguiente día vos ves que se encienden las luces y solo ves que en el baño, en uno de los baños, solo ves humo de cigarro. Y de repente ves que se levanta alguien de ahí del baño, que es otro cuerpo alto. Y es este chavo, Danny, ¿qué? Danny McBride. Que es un chavo que ya lo has visto en las películas y te aseguro que te cae mal. Porque él solo esos papeles hace. Solo eso. Papeles de cheros que caen mal. Y aquí como él hace como que ese personaje es él, ¿verdad? Y entonces el chavo se levanta... Agarra la botella de agua así de la cocina y se empieza a lavar la cara, así. Se empieza como a bañar con el agua embotellada, ¿verdad? Las uñas del pie. Se lava los pies. Y de repente agarra toda la comida que había ahí y empieza a hacer desayuno. Pero toda la comida, así como que agarra todo en una licuadora. Como quisiera todo. Hice unos omelets palomas y de ahí estaba sentado. Y ves que James Franco se levanta, man, y va a ver este... Hijo de puta, ya toda la comida que teníamos para no sé cuántos días ya se la acabó. ¡Ya! O sea, aquí. Y... Bueno, pero tal vez para no... Sí, contarle la historia, ya la costamos demasiado. Para saltarse un poquito. O sea, el tipo ese se queda con ellos. De repente, como que empieza a llegar más gente, incluyendo Emma Watson, que les termina robando el resto de la comida. Y eso que van averiguando, bueno, ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué putas pasa? Y toda la mano les dice, mira, puta, aquí... El apocalipsis, dice. Esto está hecho mierda. O sea, aquí todo está... Ya no se ve nada, todo está en fuego, todo... Es un caos, es un desvergue. Y para mientras está el Jay que les dice, miren, yo creo que esto sí es el apocalipsis. Pasó esto. No le creen hasta que va el negrito este, ¿cómo se llama? Craig Robinson, creo que es. Craig Robinson, sí. Llega este y él sale supuestamente a buscar agua del sótano, que la entrada del sótano estaba fuera de la casa de James Franco. Y afuera él ve algo, entonces vos no lo ves, pero asumís que es un demonio que la ha visto. Entonces cuando llega dice, mira, ¿qué onda con esto del apocalipsis? Ya empiezan a hablar. Entonces como que ahí ya empiezan a aceptar de que sí, que algo pasa. Sí. Ya cuando todos caen es cuando van a la casa del vecino, el Jay y el Craig, uh-huh. van a traer comida, buscando. Comida. Y creo que para este punto ya habían echado al Danny. Al Danny. Sí. Porque al final logran conseguir el agua, pero el tipo este agarra más y después se le echa encima por joderlos a ellos. O sea, y lo tienen que echar. Sí. Es que el chero ya caía mal, se fue a masturbar con una revista de los putos. O sea, era un chavo que puto. O sea, que no quieres compartir tiempo con él. Ajá, ¿no? Cabal, nada. En tu casa. Los típicos de las películas de cabrón. Cabal. Entonces, pero aquí sí reaccionan y lo echan, por lo menos. No es como que lo dejan ahí todo el día. Sí. Vale, pero la cosa es que aceptan eso y al final... Se van a la demonio, otra casa. Había un demonio adentro de la casa. Y persigue un demonio en forma de lobo. Sí. Pero un demonio que da medio y el efecto especial es muy bueno. Sí. Mira, no sé qué lobos tienen cacho en tu, en tu apreciación. Sí, están a la par de los geckos tirafuegos. Hay que ver el episodio pasado. Pero pasa eso y aparte de no trae productor. Se cogen al Jonah Hill. Ah, no, ese es otro que se mete de noche. Está al mismo tiempo. Mientras está Jonah Hill persiguiendo a James Franco y a Seth Rogen, están los otros persiguiendo al toro, persiguiéndolo. Y Jonah Hill le pasa eso porque empieza a rezar que por favor se muera Jay. Correcto. Que él dice, mira, ya no lo aguanto, o sea, yo he estado tratando de hacer, pero ya no lo aguanto, por favor, que se muera, decía el hijo. Y le va saliendo un demonio que es, pero chiwiwing. Coge al Jonah Hill. Pero, ¿sabes qué? Estaba leyendo... Y queda poseído, básicamente. Estaba leyendo un artículo de esto. Ajá. Que esa parte, o sea, se ve la silueta del demonio. Ajá. Con la verga así, gran, así. Ajá. A full asta, ¿verdad? Sí. Y Policeman. Por adelantarse un poco, al final también se ve... Al final de la movie se ve a Satanás. Uh-huh. O a lo que asumís que es un demonio, para lo mismo. Uh-huh. Casi literalmente porque anda así chulo y con la verga así. Sí. Como que hecha de lava, así. Chingilín, ¿ves? Sí. Entonces vos decís, puta, ¿cómo es que sale eso en una película de clasificación R? Ajá. O sea, no... Es muy fuerte. Pero es que es animada, no es un real. Bueno, es que eso es lo raro, porque eso... No, es cierto. Eso le podría dar una calificación, ¿qué es? X en Estados Unidos. X o NC 17. O NC, ajá. Entonces, esto es un... Una junta de que les pasan las películas y ellos dan sus anotaciones, sí. Y le ponen. Entonces dicen de que ellos mandaron ese corte de la película con ese nivel de detalle. Ajá. Porque alguien de Sony les había dicho, mira, mandalo un poco más fuerte lo que vos querés. Ajá. Para que cuando te digan, no, mira, bájale, me puta. Ya lo lleven al nivel. Al que vos querés. A lo que vos querés. Okay. Entonces mandaron esa, ponerle la verga. Sí, esa es la más grande, que no hay que más parada. Vergón, chivo, va, aquí va. Ey, bien, R. Puta. What the fuck, tío. Nice. Se quedaron dormidos. No la vieron. Los censuradores. No la vieron. Ah, ¿sabes? Seth Rogen, vale, verga, sí, estos cabrón. Dale, R, pues. Verga, diablo, sí, está bien. Dicen que ellos, ok, bueno. Mándala. Entonces, que ahí no sé la censura que le pasó. Bueno, de ahí, para hacer rápido el final, descubren que por pura chiripa, descubren que el que se sacrifica por ayudar a su chero, inmediatamente le cae el tubo de luz. Y asciende al cielo porque se sacrificó. No ha parado el chance salvación. De redención. O sea, todavía te puedes salvar si haces un acto noble. Sí. Entonces, ni modo, tienen que salirse de la casa porque le prenden fuego a Jonah Hill. Que estaba poseído. La otra parte, van en el carro. O sea que si somos buenos, sí, nos puede decir, sí. Es que qué chivo se te ve el pelo, man, que no sé qué, que no sé cuándo. Es que tenés una forma de... ¡Puta, no pasó nada! O sea. Ajá, sí, no yo creo que solo Dan no ha cumplido, no creo que sea... Bueno, la cosa es que se encuentra con Danny McBride. Lo encuentran después, más adelante. Ya es caníbal, ya es jefe de su tropa de caníbales. Ajá. Y se está dando a Channing Tatum. Sí. Lo tiene así como quien. Es su esclavo de sexual. Y ahí James Franco. James Franco se sacrifica por sus cheros. Yo los detengo. Ustedes corran, que no sé qué, de veras. Sí, vayan, ya. O sea, amigos, no quiero vivir por esto. Se van todos. Díganle a mi hijo que lo quiero. Se van los otros corriendo y en eso le cae el haz de luz a Franco. Pero el hijo, puta, en lo que va subiendo, ¡ajá, cerote, que no se quede! Sacándole el dedo. Y en eso, ¡pum! ¡Pum! Y se lo hartan. Los caníbales. Entonces, al final, lo que se logran salvar, bueno, no se salvan, sino que llegan al cielo. Sí. Seth Rogen y el Jay, ¿cómo se llama? Jay, no me acuerdo. Jay Baruchel. Y lo que hace es que uno se dice, como que se sincera con el Seth Rogen, le dice, uh-huh. No, mira, que yo siento esto, todo. Así que, ni modo, perdóname, yo te perdono, y todos estamos amigos. Y, se va, y el haz de luz se lo lleva. Y el otro, y puta, se queda Seth Rogen. Entonces, y le da la mano. Le da la mano a Seth Rogen para que, venite conmigo. Va de polizón. O sea, y en eso van subiendo pero, los dos. Pero el rayo como que no les iba a subir a los dos. Entonces, no daba suficiente power para subirlos a los dos. Entonces Seth Rogen dijo, no, o sea. Me voy yo porque. No va a quedar los dos aquí en la tierra por culpa mía. Entonces se suelta y en eso le cae un rayo de luz a él y se lo lleva. Pero ese rayo le corta la verga al Satanás. Sí, con ese rayo. Pero, no, al Satanás. Al monstruo. O sea, es que ya se lo iba a tragar. Hay un Satanás gigante que lo tomaron prestado de Cabin in the Woods. Es de Cabin in the Woods. O sea, no, parece. Se parece. Enorme, así todo cholotón. Entonces, que ya se lo iba a tragar así al Seth Rogen cuando cae el rayo, entonces el rayo lo deja todo jodido de la boca y aparte le corta la verga. La verga por eso es que la censura la dejó pasar. Sí, dijo, bueno, hey, por lo menos se le corta. pero la cosa es que llega al cielo y es como la misma mierda que están haciendo aquí abajo. Sigue la fiesta. Ajá, sí, algo que sea, cielo, que hay drogas en el cielo, bien, hay chicas y todo. Y yo decimos, ok, ¿no? Whatever. Y ahí se acaba. Y el final feliz en el cielo, sí, todavía están los Backstreet Boys. Ese culpa a Jay, porque dice, aquí todos tus deseos se hacen realidad. Puedes desear lo que crees y aparece. Entonces el Seth Rogen creo que es el que pide drogas. Y... No, un Segway. Y el Jay, ¿y tú qué quieres? Y de repente aparecen los Backstreet Boys cantando. Entonces, final ridículo. Sí. Ahí está. Así que esta, pues... Sí, está bien, what the fuck, y tiene sus chistecitos. Cabal, vos sabes que hay diálogos de Seth Rogen, que no son tanto diálogos, sino que Mara hablando. Uh-huh. Y ni siquiera hablando uno tras otro, así, conversando. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y no pasando lo mismo. Pero aparte de eso, hay partes que te cagan de la risa por fucked up. Ajá. Así, no, y hay chistes. Cuando se hacen el Milky Way. Me reí más de esta que... Que World's End. World's End. Sí. A pesar que no es el tipo de películas que me encantan, pero... Fíjate que es otro tipo de nivel, otro tipo de humor, ¿verdad? Sí. El otro es un humor un poco más cerebral, un poquito más cerebral. Y este es 100% humor físico. Sí. Aquí sí no hay mayor cosa. Y también fucked up, o sea, como que... Eso que... ¡Puta! Está haciendo... Está muriéndose Jonah Hill. Vaya, hey, dice que es diabético, tiene shock. Sí, falta de azúcar. Falta de azúcar. Sí. Tráete el Milky Way que bien estaba guardando desde el principio de la movie. ¿Es que no era Snicker? No era Milky Way. Y puta, pero no lo está tragando. ¿Qué? O sea, no está masticando. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Va, mastica la voz y después dásela como que es un pajarito. Te pide, y se la come. ¡Ey! No se la diste a él, te la tragaste. Es que está tan rico. Dale, déjame probar a mí. El otro. No pueden salirse de la casa para entrar al sótano por la puerta que es externa para ir a traer el agua de emergencia. Entonces dice, hey, pero el sótano está aquí debajo debajo del plafón este de concreto, está aquí debajo de la sala. Hay que romper el plafón. Y ahí lo ves con la pata de madera de una mesa. Plom. Blom, pero ahí... Pero parados en el mismo hoyo que están haciendo hacia el piso de abajo. Pues sí, pero con una pata de madera. ¿Qué crees que va a pasar? Y... O sea, y no lo de Mox One que se cae alrededor, ¿verdad? No. Ahí se va a caer. Era concreto, una losa de concreto. Pero bueno, a mí me gustó bastante, fíjate. O sea, te digo, me agarró de sorpresa porque no me la esperaba así. No me la esperaba. O sea, ya sabías que iba a ser el apocalipsis, pero que iba a estar... No, yo no sabía ni eso. A mí lo que me gustó... O sea, vos dijiste apocalipsis. Yo pensé que iba a ser simplemente aquello de que, hey, el mundo explota o algo así. Fíjate que hasta cierto punto es una comedia que se hace chiste al tipo de películas que ellos hacen. Porque al principio, bueno, cuando se acaban se echan las drogas todas, porque mira, acabémonos las drogas primero, pues. Entonces se ponen un pedo todos. Y el Seth Rogen y el otro, y el Franco, mira... ¿Y qué tal si hacemos una continuación de la película Pineapple Express? puta, sí, que no sé qué, mira, hagamos tal cosa, que no sé qué, a huevo. Y entonces, Danny, ¿qué hacemos? Danny era el chavo que todavía no sabíamos que estaba... Ya estaba con ellos. Mira, entonces, ¿cómo hacemos? Vale, Danny salió en aquella película. Ah, no, espérate. Cuando están discutiendo eso es en la fiesta. Que sí. Al principio que no saben que Danny que no estaba ahí. Ah, vale. Pero ya a la hora que hacen el remake. Sí. Pero antes de eso, dice, mira, entonces, como ya no está tal cosa, entonces lo vamos a poner que, como ya no estaba el kingpin de las drogas, entonces que Danny sea, y todo esto están platicando los dos, fumando, platicando. Entonces que Danny sea el nuevo kingpin de las drogas, entonces yo me sacrifico por vos, para que vos te puedas salvar, que no sé qué. Y John Franco, ¿por qué te vas a sacrificar por mí? Puta, porque vos me caes bien, cabrón. Tú michero, vos, michero, no, es que tenía una obsesión medio... Ajá, bien rara. Medio... Que tenía en la casa de James Franco, dos cuadros. Uno, James Franco, y a la par... Seth Rogen, así. Y decía, ah, forever, tipo estamos juntos forever. Así como... Ajá. Entonces, ¿qué le pasa? Después, mira, y entonces, Danny, después de que yo me sacrifico por vos, entonces Danny me come a mí. Y le dice, puta, ¿qué? Sí que no sé, man, o sea, I'm really fucked up, man, pero yo quiero hacer algo por vos, yo creo que esto es, I'm trying ideas out. Y al final de la película, John Franco se sacrifica por él y se lo come el otro cabrón, o sea, como que te das cuenta de que, pues, hacía huevos, es un... It's really fucked up, man. Es que I was looking for a really fucked up way to die, ¿verdad? Que no sé qué. No, y la recreación de la movie es como la... Los suited de Big Henry Wine, ¿verdad? Así, que, ah, que un carrito de juguete así en llamas y que, ay, eso, así que actuando como que suena. Bueno. Así que están chivas las dos. Yo recomiendo las dos, definitivamente. Si pudieran ver solo una, ¿cuál recomendarías de las dos? Si tienen hijos chiquitos, vean esto. Sí, right. Ninguna de las dos si tienen hijos chiquitos. Papi, ¿qué le está haciendo el diablo? No, sí, la World's End sí se la pueden echar. Sí. Esa no tiene así como... No, gore, pero ¿no? Drinking, man. No, mucho drinking. Uh-huh. Referencia a droga. Lo que le hizo a la fulana en el baño de los discapacitados. Sí. Y que lo intenta hacer un par de veces. Sí, ya tiene no es para un niños. Mayor. No. Tampoco. All right. Le damos puntaje, man. Hijo de su madre. The World's End. Cuatro de dos, bar. Sí, fíjate que cuatro por motivos diferentes, pero sí. La de Seth Rogen sorpresivamente me gustó más y me reí más de lo que yo pensaba que sí, era claro. Algo así. Esa llega a guilty pleasure, fíjate, sí. Para mí. Porque sí. me avergüenzo decirlo que la disfruté tanto. Espérate, entonces... y ni a Cop Out le da todo. Sí. Cuatro puntos. Yo también le doy cuatro puntos. Esa jamás. Es. Las dos. End of the World's End. No. World's End and this is the end. A las dos, una sola puntuación. A las dos, cuatro cada una. Yeah, igual. Y ya yo. Que sacaste lo de puntuación, aprovecho. Vi Riddick. Ya sabía que había visto algo interesante esta semana. Riddick. La tercera de Riddick y. ¿Vos la viste? Comprendí totalmente lo que ustedes comentaron la última vez, la advertencia. Algo así había leído. No era tan advertencia, pero bueno. Bueno, no advertencia. Comentario. Bueno, sí, advertencia, pero. Que nada que ver con las crónicas de Riddick, pero lo reconoce. Hay continuidad, que eso pasó y... O sea, reconoce que existió, pero lo hace al lado. Y es una rapidísimo. Película de monstruos, realmente. Sí. Se va todo lo que es la ópera intergaláctica, que es por lo que me había gustado mucho a mí, crónicas. Pero reconozco, la película es buena. Me recordó bastante a la última de Pitch Depredador. Black. No. Saliéndome de las de Riddick y Pitch Black, la última de Depredador, que es una historia autocontenida que cae el grupo en el planeta aquel y se tienen que enfrentar al depredador que está ahí. En este caso, Riddick. Y sí, me gustó, pero me quedé con aquella gana de ver cómo hubiese continuado Crónicas de Riddick originalmente. No sé si la tenés. Esa no le dimos. Es que sé que realmente sería bueno tener un cierre a esa parte de la historia, pues, aunque sea. Película, es que lo quisieron cerrar, aunque pero. Sea película animada, pues, pero sí sería chivo ver qué fin tuvo. ¿O qué querían hacer con esa historia? ¿Dónde lo iban a llevar? A él como emperador. Si el problema es presupuesto, cabal, que lo han animado o algo así. Uh-huh. Y pero, para saber, un cómic. Aunque sea un cómic. Sí, all right. Bueno, señoras y señores, tenemos también aquí unos correos, les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Benjamín Oribe Mendieta, que nos dice: buenas noches, geekos, les escribo de nuevo solo para decirles cómo sigue mi mi paso por las temporadas del Doctor Who. Como les decía, mi correo anterior iba en la final de la temporada 2, pero ahora ya terminé la tercera temporada, donde por fin vi el cambio de companion a Martha Jones, la cual, a pesar de que le tocaron aventuras muy peligrosas, ahora me hace extrañar a Rose. What? A mí no. Me encantaron los capítulos de The Master, un villano que no conocía. A estas alturas no conocía mucho de Doctor Who. Y ni se diga el único capítulo de Moffat de la temporada, que era Blink. Tenía tantos detalles tan divertidos del viaje en el tiempo que me volvió loco. Y los Weeping Angels es un concepto divertidísimo. Nos vemos, chicos, y prometo no escribirles hasta... Si te salen, no tanto. Sí. Prometo que fuera. No escribirles hasta que llegue la temporada 5. ¿Creen que ya debería haber la primera temporada de Torchwood? Es importante en la historia de Doctor Who, es una historia muy aparte. Es súper aparte. Fíjate que el único punto donde sentí que tenía algo de relación era el final de la cuarta temporada. Uh-huh. ¿Qué aparecen los de Torchwood? Yeah. Y aparecen, y la aparición de ellos, a mí me dejó picado de ver la serie. Uh-huh. O sea, pero yo vi la primera serie, no, nada que ver. No es muy... O sea, realmente... Aparte de esa aparición que tuvieron en el final de esa temporada, solo sabe que son parte de Torchwood y que Torchwood es algo que existe. Es todo lo que necesitas. Yo realmente, no sé, ¿ustedes vieron Torchwood? Yo vi la primera temporada, no mucho. Yo solo he visto la última temporada. La última, de 12 episodios. La que fue conjunta con los Estados. Que nadie se... Miracle Day. Nadie se podía morir. Sí. No, es muy diferente a Doctor Who. Yeah. All right. Siguiente email acá es nuestro amigo Alejandro Flores, que nos dice: hola, geekos. Primero les escribo para desearles felices fiestas y que tengan un excelente 2014. Segundo, para recomendarles que hablen de los cómics Lock and Key, que ya el próximo 18 de diciembre publican el último número. Recuerdo que hace algunos años Julius hizo un review de los primeros números. Así que Lock and Key están pidiendo. ¡Ey! Ya se acabó, sí. Uh-huh. Mira, ofrezco que el próximo año. Nice. Y es porque ya tenemos la programación. Traté de contactar al artista, me acuerdo. Ah, no, pero sí, vamos a hablar de eso. Nos mandaron esta portada, así que muchísimas gracias. ¡Qué chido está! Está buenísima ahí, The World's End, de nuestro amigo Carlos Zambrano. Bueno. También, ¿cómo? No, que está bueno. Ah, está buenísimo. Quiero ver, ¿qué más? Ups, abrí aquí. Gracias a Carlos. También tenemos un email de nuestro amigo Indalecio. Que nos dice: hola, geekos. Para comentarles que el pasado fin de semana fue una mole Comic-Con más. Y que vinieron artistas de Estados Unidos, tales como Maguire, de JLA International, 80s, de Anda. Y ahora Batman, Justice League 3000. Batman Arkham City. Ah, no, se salió el... Lanning, que es el entintador Superman Wonder Woman. Uh-huh. Layman, que es el de Chu, de quien, por cierto, es un tipazo. Y le pedí firma en un cómic para Omar. ¡Bárbaro! Me dice a dónde mandarlo. Y es en serio. Dude, ya te voy a mandar un email. Gracias, Indonesio. Gracias. Sí, aquí lo malo es que estamos pintados. Sí, mira, sí, ya se dieron cuenta. Lo malo es que no lo personalizaba, pero pues es un buen recuerdo. De hecho, les mando algunas fotos para que la vean. Saludos. A... Y una raya así para poner tu nombre. Ahí está, mira, a ver. Era Chu. Sí, entonces sí, está bien para Omar. Sí, lo compré. Sí, sí. Está bien. No, retiro lo dicho. Disculpa. ¿Qué cómics estás leyendo, está, Julián? Por si acaso. Bárbaro. Sorry, Indalecio, pero si Thank alguna you. Vez encontrás a Brian Azzarello, le puedes pedir uno de Wonder Woman firmado. Ahí te veo. Y aquí nos mandó la segunda parte Greg de las Apuro fotos. ¡Uy! Una Wonder Woman en una moto. Que está más buena que la... ¿Y es de 8 cilindros? Que la Gadot. Sí, sí. Y también mandó acá... ¡Pum! A esta conejita que está bien, bien bonita. Muy guapa. Y también, ¿quién es este personaje? A ver. Se llama Macet. Pase. La futura ex. Pásese la siguiente. Y la siguiente es una Poison Ivy un poquito gordita. Es una Poison Pear. Una perita. Está bonita. No diría que no. No, se va. Claro que sí. Ceviche. Así que estamos, buenísima foto. Muchísimas gracias. Uy, Indalecio. Es lo máximo. Ahí te voy a mandar un email con la dirección. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Hey, Mara, como que te voy a dar chance de mandar más clips, por si están pendientes. Cool. Porque hemos atrasado una semana el show. El show de clips. Yes. Y no porque nos hagan falta clips, o sea, sino porque nos sobra programa. Es estratégico. Los clips, el show, el programa de clips va a ser el del 30 de diciembre, entonces, ¿verdad? Sí, es que no habíamos planeado el, bueno, habíamos planeado que el Hobbit tal vez iba a salir esta semana, pero o sea, no. Queríamos hacer hoy el show del Hobbit, pero aquí las cadenas cinematográficas nos quedaron mal. No trajeron la película a tiempo. Hasta este fin de semana va a ser Hobbit, así que el programa del próximo lunes sería Hobbit. Un spoiler, así que véanla. Y miren qué emocionado estoy yo por ir a ver. Sí, Mara, le recordamos. Está haciendo cosplay. Bueno, bueno, número uno, queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Voy a hacer cosplay de Bilbo que se ha puesto el anillo. Sí. Un saludo especial a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Alvin Trujillo, Marcos Osue Ramos, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y si usted quiere ser parte de ese grupo élite de productores ejecutivos, visite comicicos.com, apriete el botoncito ahí que aparece de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea más de $1, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Nosotros nos despedimos esta noche, esperando que la hayan pasado bien. Esta cancioncita es de Tears for Fears y Everybody Loves a Happy Ending, porque en ambas películas, en realidad, el final fue bastante feliz. Excepto por la Mara que se murió. Claro, todos los que se murieron. Pásenla súper bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! Tell you on the phone to give you God a bone and grow a set of wings like a butterfly. The guardian at the gate reminds you that you're late. You try to take your time, but you toe the line to children of the world and daddy's little girl. The grass is always greener on the other side, so stay and breathe new life. dicen que a todo el mundo le gusta un happy ending, ¿verdad? Y la masita da buenos happy endings después de los masajes. All right, señoras y señores, tenemos para ustedes un... Adelante, don Brito Man. Bueno, este no fue esta semana, fue la semana pasada, pero también es un sueño del fin del mundo. ¡Hola! Resulta que sabíamos que iba a ser el fin del mundo. Entonces... ¿Quiénes sabían? Mi familia, entiéndase, por lo menos en el sueño yo veía así a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y yo. Okay. Entonces, estábamos en Acajutla, que es la ciudad donde yo vivía en mi infancia, que es una ciudad costera. Entonces nos íbamos a un restaurante a la orilla del mar a esperar el fin del mundo. Y estaba toda la mar ahí. Ahí veía, hasta vi otros tíos y así. Todos estaban ahí esperando el fin del mundo. Y nosotros, puta, así. Y solo ves que yo empiezo a ver que el cielo se empieza a poner negro, negro, negro. Eso que vos ves, puta huevo. O sea, aquí ya se va a levantar una ola del tamaño de un edificio y aquí vamos a quedar, ve. Y yo, pues, ¿y si nos vamos a morir? ¿Qué putas estamos haciendo aquí? Mejor vámonos a la casa. ¿Y por qué vamos a estar aquí? Es que la ola a ver que maten a todos estos cabrones. Sí, vea, me dicen, vámonos, vaya, vámonos. Está bien tranquilo. Y nos montamos al carro, pero se veía todo como acabadito, o sea, todo como viejo. Incluso nos metemos al carro a ver qué carro era. Pero un carro que hasta las puertas todas oxidadas y de distintos colores. Tú, un carro hecho mierda. Y va, sí, vámonos para la casa. Pero tengo que pasar al banco. Y el banco estaba como tres locales a la derecha, vea. Y existía todavía el sistema bancario. Sí, pero espérate. Pero el banco era una champa que mi papá se bajó, se metió al banco. Puti, no salía. No, dimos aquí algo tiene que haber pasado, vea, o sea, aquí ya no sé, la gente está desesperada, lo mataron o qué, vea. Y en eso salgo yo para ver qué había pasado, cuando va saliendo el bien tranquilo del banco, pues vergüenza, ya no pasó nada. Nos montamos otra vez al carro y a la par de donde estaba parqueado, había como una casita de lámina, o sea, una champita pero cerrada, y se oye... un alarido de un monstruo, pero así como que era un dragón, así, ¡buah! ¡Jue puta, qué es eso! ¡Es puta saberme! Y ahí me desperté. Nice. Ya no supe en qué acabó el fin del mundo. A ver, don Julio. Y también este sueño geeko, es mini sueño geeko de hace casi 2 semanas. Era, ponerle que era domingo en la mañana, 7 de la mañana, me despierto y digo, hey, voy a aprovechar, voy a salir a correr, a hacer ejercicio. Entonces, pero ya voy a aprovechar, no vaya a ser que me surja algo de hacer trabajo, así que me voy a dar la laptop de la oficina. ¿Y vas a correr? Con laptop. Ajá. Entonces la agarro. ¿Correr con laptop? Sí, entonces agarro la mochila que ando para la laptop, una de esas mochilitas cómodas, bien protegidas, y me la pongo en un solo hombro, aquello que la andas sí, medio cool, ¿verdad? Entonces... Pero, no, medio voy a cool. Correr. Medio cool. Sí, porque solo es un lado. Puede llegar, a lo que puedas, mira. Entonces. Me puedes ir a pegar en una rama. Cosa que no pasa si no andas. No, en los sueños, no. Sí, ni en la vida real pasa eso. Entonces, pero no, esto le da inestabilidad a la laptop y al maletín. Mejor me pongo los 2 straps. Sí, sí. Pero aquello que el sueño cambia de escena, ya corrí un montón en las calles de San Salvador, allá cerca de mi casa. Y otra vez anda la laptop en un solo strap. Y yo, chis, ¿y por qué me lo quité de los dos? Pero me quedé en un restaurantillo ahí, un centro comercial, pero entro y ponele que es un bar. Y con full mar, y es domingo, 7:30 de la mañana, y todo oscuro, así con humo de cigarro. Me siento a hablar con alguien que ya se me olvidó quién era y de qué hablé. Pero fue una reunión rápida. Me salgo del bar. Me cruzo el parqueo de ese centrito comercial y del otro lado me asomo al local, a la oficina de Comics Geekos. Y veo que gran rótulo, Comics Geekos y el frente de vidrio que se veía adentro, que algo se veía. ¡Ey, ve! Y está nuestra secretaria. Y había una chera y ha venido a trabajar en domingo, de seguro a sacar algo que tenía pendiente. ¿Quién era la sex? No sé, fija. Y estaba bueno. No, nos la andábamos cogiendo. Nada, nada interesante. Y hasta traté de abrir la puerta, era pero... A diferencia de la maceta de Behavior. No, si es que... No, dije la secre, no la... Sí, sí. No la la otra es del staff. Del staff, pero de este. El encargado de staff. Staff meeting, staff. Bueno, puedes seguir corriendo y yo... Y otra vez la mochila esta, solo un lado la tengo agarrada. Y pues, qué raro, y otra vez me la ponía bien. Y ahí ya se terminó el sueño, que salí corriendo con todo y mochila. Uy, y no, no sabemos por qué se te zafaba un hombro. No, no, no se despertó la camisa de la pijama solo en un lado. All right. Chao, mana. Salud.